¿qué es lo que vamos a comer? ¡Shawarma! Bienvenidos al nuevo podcast de Shawarma. El podcast de Shawarma. Lo que importa de Shawarma es tomarse su tiempo para comer. Bienvenidos al programa número 43. ¿Ya tanto? Sí, 43, pasamos acá. Justice. Programa 114. Exacto. Bien. 114, supongo. Ponele. Y ya estamos entrando en la semana culinaria, la semana de las colectividades. La semana de esta semana donde te roban todo a la platita en menos de una semana, porque vas todo, ahí comer. Todo el tiempo, toda la gente se cree que Yokuegi no soma y la verdad que no. Nah. Pero acá se come bien. La pregunta es, ¿irás el gorro zorro? Yo digo que no. ¿A las colectividades? Sí. Nah, yo no voy nunca. ¿Irá el gorro de qué? ¿El querogorro? Nah, no. El querogorro no va a las colectividades. Me da gracia que una sola persona votó en esta encuesta. Y seguramente fuiste vos, Pairo. No, yo no fui. No, yo no fui. Ah, sí, claro. Claro, sí, va. Nunca dudes de mi palabra, solo dudo de mi memoria. Bueno, ya está, entonces dudo de tu palabra. ¿Qué? Entonces dudo de tu memoria. ¿Qué? Que entonces dudo de tu memoria. ¿Qué? Bueno. Por eso mismo. Como les venía diciendo. Por eso es como que él quiere reprimir. Después, obviamente que con esa memoria que tenés, estaba fundamentada en el hecho de que reprimís toda tu infancia. Obviamente porque estuviste tocado por Sofovich todos los... todas las tardes. Hasta donde yo me acuerdo, no tuvo infancia. Un día voy a traer a tu vieja acá y vamos a preguntarle, a entrevistarla sobre esas tardes que pasabas con Sofovich y compañía. Sí, claro, sí. Bueno, hacerle una encuesta de mi infancia, te va a salir un montón de cosas horribles. Bueno, entonces dejaste de negar que tuviste infancia. Recién terminaste de sí, pero después lo voy a olvidar, entonces como que ya fue. Bueno, mañana no me acuerdo de ni lo que estoy haciendo hoy, entonces como ya fue. Fuiste, no importa, vos tenías tu lugar feliz, Pairo, y eras feliz cuando estabas Sofovich y bueno. ¿Quién es Sofovich? No te culpo, Pairo. Ahora obviamente sí, estás bajo el digamos el velo de Shizuku. No, Shizuku, sí, me acuerdo de Shizuku. Que te protege. Dulce y sagrado ahí. La cual sabes, obviamente, obra. Y pechochas, Shizuku y su jaleo. Obra en nombre de Sofovich. Pero bueno, como vos no querés admitirlo, estás pensando en Sky Justice, programa 43, este podcast de anime. Sí, ponele. Sí, de radio. Sí, se podría aceptar como que sí. Que bueno, ya tenemos más de 400 ediciones. Más de 10 años. Tenemos una cuenta en Facebook, la cual Pairo hizo que hizo menos de un mes. Eso porque no sacas cuentas protegidas que pueden aguantar todo mi poder. ¿Cuentas protegidas? ¿Vos crees que gaste plata en Facebook, Pairo? No, pero podés crear una cuenta que aguante todo mi poder, ¿eh? Como que bueno, me diste esa coraza re de cáscara de huevo y bueno, yo la rompí, ¿qué le vamos a hacer? No sé por qué, pero el tuyo como que se escucha muy bajito, Pairo. ¿Está prendido? Sí. A ver, pásame. Ah, no, ya. No, está prendido. Qué raro, pero igualmente tiene como una entrada bastante bajita. Capaz porque le estás agarrando mal. Hacé un favor y agárralo bien. No quiero. Es un día horrible. Llueve, hace frío, deja hincha la bola, me están detonando la calle de nuevo. ¿Y qué me importa? Yo no vivo acá. Es 2 de mayo, arranqué re mal, hay millones de cosas para hacer, tanto enfermo en la oficina. A ver, temporada de Itama. Viene mucho más Nanatsume Yuincho Go. ¿Ves? Todo mal, está todo mal. El Xenoverse no deja de afirmar de que Subaru no vuela. ¿Y qué? Pero bueno, el Xenoverse. No sé de lo que estás hablando, pero bueno. Obvio, porque pobre Pairo vive negando su infancia y negando que solo uno vuela. Se volvió a retomar la conexión. No te hagas problema por eso, Pairo. Conexión. Que, sí, es mi conexión que no acaba de que se bajonea cada vez que recuerdo de que solo uno vuela. Y bueno, cada vez que vos le decís una mentira, no puede ser, dice, cuando no... vos le decís una mentira, la conexión cae, ¿viste? Dice, no puede ser que haya vivido tanto tiempo en la mentira. No, escucha, tanto tiempo en la mentira. ¿Por qué el Che dice mentira? No, no voy a dejar que todo salga al aire y tira la conexión. Y apaga internet, ¿viste? Puede ser. Para que no quede en ningún lado. Ah, ¿qué no? Está grabando. ¿Eh? Está grabando. Y después vos lo subís. Para que la gente tenga la posta. No, pero vos no bueno. Sabés, pero yo lo edito. Yo lo edito con sí, la posta. Sí, Pairo, ¿con qué vida? No tenés ni para hacer un uniforme. Después me olvido. Estás muy ocupado, ¿viste? No tenés ni para terminar el Dragon Age. Ni para tomar, ni para terminar el Rockman X8. Todas esas lolis se violan. No se pueden violar sola, boludo. Claro, claro. ¿Dónde claro. crees que saque tanta caca para alimentarla toda? No se puede, boludo. No sé, okay. Volvé a tu esquina, vos. Ya te voy a dar, volvé a tu esquina. Y cabe para el registro que Pyro maltrata a lolis, así que... No, es que está agarrada de mi pierna y bueno, después, maltra, después, cuando termine un programa, ustedes dos, después. Maltrata a lolis encima. Bueno. Como venía diciendo, nuestros medios de comunicación. Ella me lo pide, son medias sagas. Nuestros medios de comunicación. Además de que Pyro ha terminado de cerrar la cuenta en Facebook, pero tenemos la página en Facebook, que es Persona Seca Radio. Que no se va a actualizar nunca porque H no le pone las pilas. No, porque por suerte no es lleno de porno. Él odia a la gente y nunca la actualiza, entonces... Yo odio a la gente, señor. Bueno, también pueden seguirnos en Twitter, arroba personaseca. Pueden mandarnos un mail a personaseca@gmail.com. Pueden, a su vez, visitar personaseca.moe, nuestro centro neurálgico. El centro clitorial de personaseca. Ahí donde uno se tiene que dirigir si quiere que la cosa se grite. Cuando te empezás a quedar sin agua, vos te vas hasta el centro clitorial y girás la perilla y bueno, ahí tenés agua. Y de paso, pueden seguir el Tumblr de Pyro que publica figuras y hace chivo como para crear una figura, pero estará en obvio. Que es pnspodcast.tumblr.com. Tengo que publicarlo de la nueva figura de Nanachi que salió, que está copada. Es re cara. Es re cara, pero está buena. ¿Tiene el pelo original de Nanachi? Si no, capaz no. Que público. Entonces no, no da. No da. Depende. No sé, pero a mí no da si es público. Pero bueno. Es simil pelo real. Fuimos el al pelo cine, público. A cagarnos de risa un rato, porque sí, posta. No hay otra manera de explicar esto. Por lo menos no positivamente, no hay otra manera de decirlo. Qué película clichosa, por favor. Sí, pero te cae la risa. Sí. Yo dije, tengo ganas de reírme. Y me dijeron, vamos a ver Thor. Y dale. Bueno, personajes que están cumpliendo años hoy, exactamente 2 de noviembre. Sí. 2 de noviembre. Viste, ya llegamos a noviembre, ¿eh? ¿Qué crees? Ya estamos, mierda. Estamos ahí a punto de Christmas Mission, de fin de año. Ah, sí, sí, ah, cierto, sí. Como por un minuto lo perdimos. No sé por qué, pero como en un minuto se fue a Disney y volvió. Yo estoy pensando ya en el año que viene. En el gran... El gran momento de gran. Sí. En el momento en que todos se cagan encima y dicen, qué puto. Bueno, bueno, entonces vamos a saludar a Kosuke Ochi de Hikaru no Go. Yeah. El pendejito de lente de Hikaru no Go, que después se convierte en el hombre de lente de Hikaru no Go. El hombre de lentes. Bueno. Muy, muy avanzada la serie, se convierte en el hombre de lente de Hikaru no Go. También, este personaje que es bastante irrelevante, pero bueno. A Nico de Tokyo Ghoul. Todos los personajes de Tokyo Ghoul son recontra irrelevantes, empezando por su prota. ¿Qué te pasa con Kaneki? No, es que estás no, que no, vos, no, nadie va a hablar mal de Shinji Kari, no. No. Ojo que va a volver. Va a volver. Qué copado. Mirá como el entusiasmo hace que me salga de mi cuerpo. Si volvió sin foguear, ¿por qué no puedo volver a Tokyo Ghoul? Porque sin foguear sin tiene historia. Si volvió. Y si está no. bueno, es como mira varios motivos por el cual puede volver. Si volvió, tiene personas queribles. Si volvió a Ñanko Sensei, ¿por qué no puede volver? Eso por plata, eso se llama corrupción. Si volvió a Gintoki, ¿por qué no puede volver? Eso es un error, viste, la gente comete errores. No se acuerda que los comete y los vuelve a cometer otra vez. Se volvió Maru. Que por cierto, el capítulo de la semana pasada se re notó que es como. Que el director está re pajero. Es que es muy John Coma ya. Hicieron demasiado John Coma esta vuelta. Demasiado, es como que. Para. Este corte duró 5 minutos y. Bueno, pasaron otra cosa. Yo te dije, tiene el director de Dante era mejor. Entendía mal la historia. Este no la entiende. Este agarra el manga y hace lo que está escrito en la página y nada más. No le pone onda. Pero bueno, vamos. Vamos, coge que. De a poco está tomando protagonismo otra vez. Sí, le dieron medio capítulo. Sí. Se acordaron que existía, ni siquiera le dieron medio capítulo. También es un pleño de María Antonieta. De las nieves. Versalis María la Chilindrina. Versalis Novar. No le voy a hacer ningún comentario de María Antonieta, así que. Saludamos a un muerto a Hayate Gekko. De Naruto, este es el Kunoichi. Sí, el Kunoichi. No. No, que Kunoichi, no era una mujer. Casi, no sabía. No sé, son todos ninjas, no sé, son todos de sexualidad dudosa. Este es el de los resfriados, que se murió en el examen Chunin. De los. Este pertenece a la gran lista de 8 personas que murieron en Naruto. Más o menos. Los que murieron, al menos, que mostraron que sí murió. Que murieron de una forma deshonrosa y patética como Neji. También, como para no hacer. Como para seguir con esta gama de personas que es súper importante. Sí. Kitomi Esaki de Hasaki. Esaki Achihagen. Y es. O sea, otra de las personajes de Escuela X que hace absolutamente nada destacable. Sí. Solamente juega bien, no hace otra cosa. Solo por eso lo estamos festejando. Solamente por eso. Por eso y por su bebida, pero no estamos haciendo nada más. De Prisa Sister, Aria. Aria, la gótica Lolita que habla todo riquito y re bajito y es recontra para darle. Un día tengo que hablar de cosas, de Sister Princess. Es más complejo de lo que parece. Por lo menos la segunda temporada. Es más complejo de lo que parece, me encanta. De lo que parece. ¿Y qué parece? Parece una pelotude. Lo que escucharon al principio era Ashtan Kimisai Irebayi. Que se puede traducir como poner los huevos arriba de la mesa y escribí. Cualquiera. Dale, Fabio, dejá de mentir. Encima que mentís negando de que suba no me vuela. Ya ni te creí nada, nadie te cree, has perdido la credibilidad con el público de personas que cae hace mucho tiempo, cállate la boca. Qué mentiroso, por favor, que es patológico ya lo dije. Que está interpretada por Chocho y obviamente es el opening de Imoto Saire ahí. Qué bueno. Otra serie de un loco que le copa las hermanitas. Que se trata sobre otra cosa, pero bueno. A la gente le gusta las hermanas. Esto no es sobre otra cosa. Bueno, esperemos. Le quedan como cuántos capítulos. 8 capítulos para. Bastante. Para cerrar una idea. Como para violarse a la otra. No se la va a violar, Pyro. Vos sabés que no se la va a violar. No va a pasar. No va a pasar. Por lo menos en sus sueños capaz que sí. En sus sueños. Sí, en un Dojin, pero. En un Dojin Jeep. No, vale, en esta vuelta no va a pasar. En un Dojin zarpado. Ahí lo te estaba viendo. Si no se concretó el Oyakodon, ¿por qué crees que se va a concretar eso? Nada, por nada. Lo comamos el Oyakodon. Deseos personales. Ahí lo te estaba viendo un Dojin de. Sí. De Eromanga Sensei. Y el que lo dibujara cualquiera, tenía re poca idea de lo que estaba dibujando. Se le fueron las proporciones re a la mierda lo que estaba dibujando. Era muy gracioso, pero está. Loco, medio pila. Imprimiste demasiado tus deseos en esto. Bueno. Vamos con un tema. Una cosa es una fantasía, otra cosa es una mentira. La fantasía. Y bueno, pero. Alguien que aprendió de todas tus lecciones, yo diría. Vamos con el ending de Hinako Out. De Hinako Out. Christian Kahl. Yeah, qué bueno. Es eso, nada más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? De Hinako Out, ya fue. Es lo que hay. Pajaritos. A todo esto, para. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo había terminado? ¿Hinako Out? No, Hinako Out no. La loca esta que mostraba la panza para disculparse. Ah, sí. Pero, sí. Me encanta que esa forma descriptiva que tú. Solamente con eso te lo puedo sacar. No, termina Urahara. Sí, Urahara. Urahara, ¿no? Urahara Mirocho. Urahara Mirocho y... termina. No, pero queda súper abierto. Me gusta lo que... la habilidad que la loca gana después para... vamos a llamar el tipo de adivinación que puede hacer. Que es muy pro, pero... todas tienen su boludez pro, pero la de ella es la que más me gusta. Lee los vientres. Casi. Bueno, entonces, como ya diciendo, vamos a... lee la línea de la cumbia. Vamos a escuchar Curse and Code, el ending de Hina Kono. Sleep. leave a trail of guts. Sitting on my chair, scratching my nuts. I can't die, I'm invincible. But if you'd like to try, then I'll crush your skull. Crass and rude, borderline obscene. But I'm the funniest motherfucker that you ever did see. And Wolverine is getting bitch slapped. Wake up, there'll be no time for a nap. We gotta rescue Rogue, ride a roller coaster. Grab our gear and head to Genosha. Total, y los orcos de Berkeley están pasando top. Capaz, no sé, no sabemos. Bien. Es incomprobable. Vamos a comenzar la sección de Mágico Cine, empezando a Sikai. Una vuelta... película misteriosa, la cual es de la que vamos a hablar. No, obviamente que no. No tiene ni la más mínima sospecha. Porque si le decimos comedia y le decimos de superhéroes, no van a saber de qué es. No, no. Obviamente va a tener que ser Capitán Gasosillos, porque... Es obvio. Y a todo esto vuelvo a recontar la anécdota. La hermana la esposa de mi hermano, lo puedo ver. Sí. Me miró y se quedó callada. Y sin parpadear me dijo, no veas eso. Y después no me volvió a hablar. Así que está re buena la película. Ay, bueno. Vamos a laburar, para eso estamos acá. Gente, sean todos bienvenidos a otra presentación de Sekai, sección de cine, así como mágico, súper espectacular, The Journey into the Mystery. ¿Qué tenemos para esta semana? Algo que para nada está anunciado y para nada tiene idea de lo que vamos a hablar, así como algo re loco y re misterioso. ¡Fuimos a ver Thor! El dios de anda a saber qué cosa. Esta va... tercer entrega de la... vamos a llamar la saga de epicness barra comedia barra fruta de Marvel. Porque todas son como barra comedia, pero esta es como barra comedia barra fruta barra no sé qué. El otro día Marcelo había comentado que esta era la película de He-Man que la vida no le dio. Fue muy buena la referencia. Para ojo y hasta He-Man era más inteligente. No te acordás de He-Man. No te acordás de He-Man. Hasta He-Man, no sé, para mí, pero para mí hasta He-Man era más inteligente. No, posta, no te acordás de He-Man. Te diría que vieras toda la serie, pero ya no es visible la serie de He-Man. ¿Cómo no? Si no la tiene Netflix. Así de mal debe hacer. Creo que no. Creo. Me parece que en un momento lo tenía. Ahora me hiciste entrar a la duda. Bueno, no importa. Bueno, a ver. Tercera entrega de Thor. Película número 16 del universo cinemático de Marvel. O sea, para todos los que en su momento pensaron que una película de superhéroes en el cine era una cosa, era un hito, como una cosa súper loca. Quédense todos re conformes porque estamos viviendo en una generación donde llevamos 16 de estas películas. Y de solo una de las franquicias. De un solo universo. Sí, una de las franquicias. La otra no cuenta. ¿Y qué tenemos para esta película? Tenemos situaciones fumadas. ¿Cómo puedo escribir? Tenemos intentos de adaptación de historia. Tenemos cosas mezcladas. Tenemos alto quilombo, tenemos explosiones, tenemos enemigos que salen de cualquier lado. Tenemos al Doctor Strange, porque tenía que aparecer y decir hola. Porque queríamos a alguien irónico, inteligente y que tirara chistes copados. Sí, porque se está por retirar Tony, entonces necesitamos que Doctor Strange cumpla ese papel. Y bueno, a ver. Y saludos a Leo Acuña. Y saludos a Leo. Y a Melanio. ¿Cómo andas, Melanio? A ver... ¿De qué se trata esta película? Realmente no sé hasta dónde podemos spoilear de esto, porque ya como dije, es la película número 16 de Thor. O sea, me tendría que chupar un huevo el spoiler de esto, pero tampoco quiero ser tan forro. La película tiene una semana en cartelera. Al menos acá en Argentina. A ver, antes que nada vamos a aclarar, esta es una película que está empezando a respetar esa línea de me cago en todo y dura su buena 2 horas y media, entonces... no son 2 horas y media el pedo. 2 horas y 10 en realidad, no son 2 horas y media. Tienes razón, son 2 horas y 10. Pero... quiero decir que toda su duración no está al pedo, que argumento tiene para llenarla y que no huevean tanto como uno podría llegar a pensar. Pero bueno, vamos a hablar de qué va esto. Luego de los acontecimientos de Avengers 2, sí. Tenemos que Thor ha estado viajando de un lado al otro de, vamos a decir, de los 9 reinos por un pequeño problema que no deja de perseguirlo, que es básicamente un sueño recurrente que está teniendo, en el cual él puede ver claramente cómo Valhalla está siendo totalmente consumida Valhalla. Por... no Valhalla, Asgard está siendo totalmente consumida por el fuego, la destrucción y la pelota. Chala. Y bueno, la idea es tratar de detener esta huevada. Este pequeño viaje lo ha llevado a pelearse con un montón de gente fuera de cámara, que hubiera estado copado que la viéramos, y le ha roto la cabeza a muchas personas y ha llevado dignamente el título de Thor, el hijo de Odín. No, no, o como prefieren acá traducir un montón de veces, Thor Odinson, que me... que me parece una chotada porque me suena a Robinson y como no me gusta. Y bueno, todas sus aventuras y su pelotudez lo han llevado más que nada a convertirse prácticamente en prisionero voluntario de una de las criaturas más jodidas que se puede llegar a encontrar en el fucking mundo Marvel. Una de las importantes, pero que casi nadie le da pelota, que es el mismísimo demonio Surtur. Demonio creador del fuego del infierno y la destrucción en masa y la bla bla bla bla bla y un montón de otras cosas. El cual en su momento Odín lo había agarrado y lo había cagado a trompadas y lo había mandado al fondo del infierno. Y como no se puede matar a Surtur, él quería volver y la bola. No sé si del infierno, de un planeta. De una cosa, una subdimensión baja. Pero bueno, vamos a decir, a tener una pequeña charla muy informativa a lo... lo he capturado, señor Bond. Ahora voy a revelarle mi plan secreto. Bueno, Surtur empieza a tirar mierda. Y después de un... vamos a decir, enfrentamiento ligero contra una criatura super apocalíptica, Thor se alza victorioso una vez más, regresando a Asgard con un pequeño recuerdo que está bueno para colgarlo en la pared, tiene onda. ¿Qué pasa cuando regresa, cuando vuelve a Asgard? Lo primero que nos enteramos es que Heimdall no está más a cargo del puente. Acontecimientos de otras películas o quizás propia trama de esta lo han motivado a dejar su puesto a otra persona. O sea, el puente Arcoíris sigue funcionando, pero el loco se fue a la chota y realmente nadie sabe dónde está. Y es muy difícil atrapar a alguien que puede ver todo el tiempo. Entonces, como, esa parte está complicada. Incluso cuando Fire está cagando. Sí. Pobre Heimdall. Ya debería morir, si te verás el muerte. La verdad es que Heimdall puede ver un montón de cosas que no están buenas. Entonces, bueno. Entonces puede ver está... que Subaru no vuela. Qué copado. No, mentiras, no puede ver. Entonces, ¿quién está a cargo del puente en este momento? Un pequeño personaje que vamos a conocer como... ¿cómo se llama este tarado? Algo con ese. Scorch. Un pequeño pelotudo, un asgardiano X de la vida. Un tipo... trabajador, vamos a decir. Es un tipo trabajador del pueblo. Sí, ponele. Un tipo que prioriza su supervivencia ante bastantes cosas. Y que le gusta coleccionar armas super idiotas. Pero bueno. En este momento está a cargo del puentecito y... la llegada de... vamos a decir, la vuelta a casa del príncipe era como un evento bastante inesperado para él. ¿Qué pasa en este momento en en Asgard, tenemos que la paz reina, por decirlo de una manera. El pueblo está dentro de todo feliz. Y hay una estatua gigante de Loki en el medio de la ciudad. De oro. De oro, imponente, con cuernos. Conmemorando al gran héroe Loki, que dio su vida para proteger al pueblo y los ideales de la paz y la libertad, aún pasando por encima de la vida de mucha gente y dejando en ridículo a su estúpido hermano y no sé cuánta otra boluda. Y ves a Odín, una versión muy Dionisio de Odín, ahí chupando y cagándose de la risa, que no tiene mucho sentido. Todos sabemos a dónde va esto, o sea, todos vimos Capitán América 2, o sea, todos sabemos de dónde va y a qué va esto, así que ni siquiera me voy a gastar en decirlo. Pero acá el dato importante... ¿Capitán América 2? ¿Por qué sí. Capitán América 2? Fue en Capitán América 2, ¿era en Capitán América 2 donde terminaba lo de...? Porque no era en Avengers 2, donde pasaba lo que estaba haciendo Loki en el último segundo. Creo que era en Capitán América 2. ¿Lo estilo de Odín? Sí, me parece. ¿No fue al final de Dark World? Ahora me hiciste entrar la duda, pero no, me parece que Dark World. No, creo que era re temprano para Dark World. Bueno, no importa. Todos sabemos lo que Loki está haciendo por ahí tirado. La escena postcrédito de la condenada con Capitán América 2 fue la de Spider-Man. Puede ser. La verdad que ya después de 16 películas no me acuerdo. Pero los que han seguido toda esta mierda saben lo que está haciendo Loki. Pero no importa. No viene al caso. Lo que viene al caso es que Thor sigue con su persecuta de che, todo se está por ir a la chota. Yo traje esto como para evitar que todo se fuera a la chota. Y te encuentro a vos acá taradeando, queriendo jugar a director de obra, la concha de tu madre, y pelotudeando dos manos. Y de onda, ¿dónde está mi viejo? La puta que te parió. Esta cacería de... vamos a decir, de viejo gagá, nos pone de regreso otra vez en la tierra para hablar con el encargado en este momento de la seguridad mágica global, el querido Dr. Stephen. Quien tiene la delicadeza de conducir a Thor y a su hermano hasta un punto muy aislado en Islandia, con una linda vista, no sé qué, para hablar con, vamos a ver, con el rey de los dioses. El cual le comunica dos cosas. La primera, qué lindo paisaje. La segunda, me voy a morir en 3, 2, 1. ¡Yay! Yeah. Y en el, se hizo uno con la fuerza. Sí. Ah, no, perdón. Se murió estilo Uwey. Sí. Y así mientras me estoy desmoronando te comento. Mi vida era lo único que evitaba que se abriera cierto portal donde está tu hermana mayor. La cual viene a romper todo. ¡Nos vemos! Y así como salida de una... vamos a decir, prisión super astral, nos cae Hela, primera hija de Odín. Directora, diosa de la muerte encarnada, jefa de las legiones de la muerte y posiblemente uno de los personajes más zarpados que hay, que viene directamente con ganas de romper todo y a todo el que se cruce en el medio, con un poder que crece cada vez más y haciendo como su primer acto de hola, ¿qué onda? Rompiendo algo que en teoría no se podría romper. Como que es como dicen los códigos. Algo que no se puede romper. Bueno, toda esta pequeña, no sé, pequeña derrota, pequeña decepción, pequeña desesperación va a encaminar, por un accidente de esos que pasan cuando te subís y te bajas en algo, te bajas a mitad de otra cosa, va a derivar a tanto a Thor y a Loki a un espacio, vamos a decir, un sector entre dimensiones, un pequeño mundo que conocemos como Sakaar. Que Sakaar es sector entre dimensiones, yo diría otro planeta. Sí, es un planeta en el medio de varios portales, un punto jodido de la vida. Es casi el mundo donde si vos perdiste alguna vez una media, posiblemente terminé en sacar. En este lugar vamos a tener un pequeño encontronazo con otra cosa que en su momento también se había perdido, que a pesar de que salga en el trailer no lo voy a decir. Y bueno, esta pequeña renuncita va a ser el puntapié inicial para empezar a juntar party, tratar de salir de esa car, tratar de romperle la cabeza a Gela. Vamos a ver la primera Valquiria Latina. Vamos a ver a Valquirias Latinas. Como loco. Para un cacho. Kendall es negro. Parale un cacho, sí, pero te acepto más a agenda que la Valquiria Latina. No, como... no me puedes aceptar a Kendall no, sí negro te aceptar. Y tratar de sí hablar mal aceptar. De sí la Valquiria Latina. Sí te lo puedo aceptar. Que por cierto, su traje de Valkyrie más mierda. Sí, su traje de Valkyrie es una cagada. A mí me gustaba más su traje de base. Sí. Tenía más onda. Pero al margen de eso, como hay que... Aventura, destrucción, que se vaya todo al culo, 2 años de siesta, qué boludo, muchas pelotudeces pasando constantemente, personajes cagándola constantemente... Pero también lo que tenemos constantemente es una gráfica muy zarpada, muy buena gráfica todo el tiempo, muy buena música, buenos arreglos musicales, una trama que, a pesar de ser una enorme y gigantesca pelotudez, clichosa hasta la recontramierda, no te deja de hacer reír, a pesar de que a veces se abusa. Tiene un par de puntos que se abusan. Pero se mantiene divertida todo el tiempo. Tiene personajes que son cualquiera. Como el... ¿Cómo vamos a llamarlo? Como Rocoso y Bebop. Son cualquiera esos personajes. Pero están, para mí se fueron mucho más esos que están todos. Están re buenos, sí, están re buenos los personajes. Tiene más chiste que todos. Y bueno, y tenemos otra vez esta película que toma el nombre de una saga. Y te vuelve a entregar otra cosa que no tiene nada que ver, mezclando 3 sagas distintas. Pero igual muy interesante. ¿Por qué 3 sagas distintas? Porque esta, o sea, en esta película supuestamente se iba a mezclar Ragnarok, se iba a mezclar Planet Hulk, sí, eso y se iba a mezclar Thor Darkness, que era todo el arco de Hela. Pero de Planet Hulk no tiene nada. Pero nada, o sea, tiene una imagen de Planet Hulk. Tiene una insinuación, por encima tiene... tampoco era tan así. No es así llegado. Para nada. Por eso. Pero lejísimo de ser así. Es más, para mí no sacar hacer... no es así. Yo descarto que vayan a hacer Planet Hulk ahora. No tiene sentido hacerlo ahora. Igual, sacar no es así. De base, el mundo de sacar no es ese. ¿Cómo se llama esto? Thor Ragnarok no es así. También está lejísimo. Los enemigos no son eso. Y la situación no es esa. Y toma más de Thor Darkness que otra cosa. Pero igual tampoco es así. Pero bueno, fue una combinación media loca de situaciones que no quedaba otra que hacerlas. Y después querés darle un sentido a Infinity War. Por lo menos es la única manera en la que después van a poder coordinar toda esta cosa. Es la única forma que podrían acortarlo. Sí, para llegar a eso. A todo esto, ni rastros de Black Panther... Ni mención de Black Panther. No porque lo tuviera que estar, pero digo, habiendo anunciado la película ya y con pósters en todos lados, yo no he visto un tráiler de esto, ni una mención a esto. Bueno, pero ¿te acordás cuando habían anunciado Thor Ragnarok? Ya había póster de Thor Ragnarok, pero ¿cuánto pasó hasta que salió? Sí, pero como que ya se sabía más o menos de qué iba a tratar o qué iba. Pero de Black Panther, nada. Nada de nada. Ojo, ¿para cuánto están esperando la película de Black Panther? No, nadie está esperando la película de Black Panther. Nada. Todo por eso, todo le chupa un huevo. Bueno. Pero digo, ya teniendo su anuncio y que no sé qué, es raro que nada de nada. Pero bueno, no importa. Black Panther tampoco es un personaje tan importante, su único mérito es que se cogió Tormenta, así como dale. Todos me dirán, sí, tiene un traje que rivaliza con la armadura de Tony. Sí, todo lo que vos quieras, pero no lo usa de esa manera, entonces me chupa un huevo que lo tenga. Volviendo a lo que sí vimos, como dijimos, es una película que tiene muy buena gráfica, que es entretenida todo el tiempo, que tiene buena comedia, que tiene muy buena música, que presenta personajes zarpados, muy buena interpretación de cosas, de... Ahí me sale el nombre de este tipo de... ¿cómo se llama? El hermano del coleccionista, no me sale el nombre. El hermano del coleccionista. Sí. El regente de Sakaar. El Grand Master. El Grand Master. El Grand Master. Muy buena representación del loco. Muy buena toda la situación post película del loco. Eso sí. Si realmente se quieren. Quiere, digamos, ver la escena post crédito, ¿no? Es lo mismo, la verdad no. Sí, pero está buena. Es graciosa. No aporta nada. Así que si tiene ganas de irse, váyanse. No es la gran. No es la gran cosa y no aporta. Pero es divertida. A todo esto, eso sí, les voy a dar una recomendación importante. A esta película no le busquen explicación y no le busquen un significado más allá de lo que les muestra. Porque la película tiene un montón de pelotudeces, que son pelotudeces gigantes, tiene armas que se recargan solas, tiene gente que sale de la izquierda como película porno barata, tiene apariciones de la nada, tiene cosas de continuidad muy rara, tiene situaciones que son cero creíbles dentro del contexto en el que están. Tiene poderes que por un lado son re desmedidos y después a la hora de usarlos no sirven para nada. Entonces como que mirala, disfrutala, cagate de la risa y no trates de justificar un montón de cosas porque la vas a pasar mal. Yo les digo, esta es una película de comedia con superhéroes. Sí, es una linda épica, muy boluda, pero linda épica. Yo diría que épica fue. Bueno, pelean contra dioses, se arma y lo... Sí, es una comedia. No es Monty Python, eso es, no. Pero es divertida, está muy bien. Como parámetro le tendría que poner un... Por todo lo que he visto, por todo lo que he disfrutado, vamos a ponerle un echarle más carne al fuego que se la banca. No le puedo poner la calificación máxima hasta ni en pedo. Pero es muy divertida, es muy para verla en el cine, muy copada. No creo que en 3D aporte algo esto, no. A pesar de que, las escenas de las naves. Si pueden verla en cine, vean en cine. Sí. Si no llegaron, no importa. Si no llegaron, sí, no se maten, no. O sea, esta película se puede bancar. Además, es medio desperdicio, porque tiene muy buena gráfica, posta. No. Pero no, pero es mejor la de Galaxy. Guardians of the Galaxy tiene mejor, pero acá trabaja muy... Me gustó bien, o sea, modificaron mucho Sakaar, sí, pero lo mostraron mucho, entonces si lo mostraron mucho lo banco, igual que Asgard, ¿verdad? Agarraron y te dan una visión bastante grande de Asgard. Más allá de lo que se ha visto bastante en otra película. Grande, que... yo diría que no. No tanto, pero... Realmente nunca te mostraron tanto. No, nunca te mostraron tanto, pero en las otras películas lo más que había visto de Asgard era el puente y el trono de Odín. Acá te mostraron un toque más. Sí, te mostraron la cueva. Sí, la cueva y otra cosa más. Nada más. Que la cueva... todo esto en la cueva no sé dónde está. Nada más. Pero... Otra cosa no te mostraron, o sea, además de lo que ya viste... Nada más. Un poco la de ciudad, no, un poco de la bóveda. La ciudad. ¿Viste la entrada? ¿Viste la cueva? La bóveda. Un poquito. ¿La bóveda de la cueva? No, la bóveda. La bóveda y la cueva. Bueno, pero eso está dentro del castillo. Y no te lo podía mostrar antes porque no tenía sentido que te lo mostrara. Bueno, pero... Te lo mostraron. Y de hecho ya te lo mostraron cuando fueron a dejar una de reliquias. No, plano fue. No. Sí, pero te mostraron. Sí, pero tampoco. Estaba ahí, te lo mostraron. Ahora lo mostraron mejor. Fue lo mismo, fue un recorrido de menos de 10 segundos. No tenías que te lo mostraron mejor. Te mostraron la... Es lo mismo. La flama, te mostraron la flama del monumento a la bandera. Y tiene los zombies menos rendidores de la historia. Sí, esos son cualquiera, por eso te digo. Hay un montón de pelotudeces de esta cosa que no traten de justificarla. Pero las peleas están buenas, el bardo se arma y hay mucha épica y cosas volando y tal. Está bien, no es épica. Está bien, le voy a bajar lo del término épico, pero digo, hay mucha cosa dragonbolesca de cosas volando. Pero está bueno. A mí me garpó, me entretuvo. Para conmemorar eso, tanto H como yo nos hicimos un corte de pelo a lo Stan Lee y... Ah, eso fue la mejor parte. Fue la mejor parte. Y bueno. Linda película, lindo. Yo la pasé bien. Yo te reí bastante. Tengo ganas de reírme, está Thor. Bueno, película de comedia, listo, vamos a ver todo. Ya de por sí la primera película era un cago de risa porque no puede ser tan clichosa. Ya te daba risa un montón de escenas que eran real pedo, diciendo, pará, pero ¿qué metiste? Una mierda. Pero te cago de risa igual, porque... Me acuerdo de la transformación de Thor en la primera película. ¿Qué es esto? Power Rangers. Le toca yo de Zodíaco con... Igual yo te digo... Tiene, como siempre, la película tiene un montón de guiños, otras cosas. Banco mucho que Thor en la primera escena de la película tenga su sombrilla. Lo rebanco. Lo recontrabanco. La mayoría de la gente no lo va a entender, pero rebanco que tenga eso. Estamos teniendo problemas de conexión. Bueno, eso siempre. Y bueno. Otra cosa no le puedo decir, vayan a verla, está buena. Esta película me ayudó para recordar que existía la Liga de la Justicia, que supuestamente se va a estrenar este mes, en algún momento. Capaz que la semana que viene. No me acordaba ni mierda. Que no creo que ni en pedo sea mejor que esto. No sé. Igual. Mejor que Thor. O mejor que otro. No, que Thor, mejor que Thor. Y yo digo, ¿qué tan poco asco va a dar? Igual vamos a recargar el hecho de que esta es la película 16 de una saga. O sea, sí, puedes permitirle un montón de cosas. Sí, pero yo la tomo más como la tercera de Thor. También. Al mismo tiempo también es la tercera de Thor. Entonces puedes permitir un montón de cosas. A todo esto, también sigue el mismo régimen de... Es mejor que la segunda, pero no es mejor que la primera. Y listo. Sí. Cosa que Iron Man no respeta, que la tercera la pierde todo. Sí. Exacto. Pero ¿hace cuánto sacaron la última de Iron Man? Ah, sí, es en 8. Es un montón. Bueno. Entonces, ¿vamos con otra cosa? Thor Ragnarok. Sí. Dejale más rato en el horno. Échale más carne al fuego que se lo banca. Pero bueno, es graciosa. Es graciosa. Es graciosa, te cae de risa. Bueno. Cumplió su objetivo. Me dio todo lo que fui a ver. Ah, acá teníamos unos mensajes. A ver. A ver, tira. Melanie decía: Hello, Pyro Alche. ¿Cómo andan, fanáticos de sadismo? ¿Será que al fin Pyro coincidirá conmigo en algo? Y tira el tema de Dunkirk. Pyro, no voy a coincidir que... Si vamos a coincidir que la película es una poronga de Dunkirk, sí, ahí coincidimos, pero si no, no. Ni Thor, ni Konosuba fue tan gracioso como Thor Ragnarok. Nah, Konosuba está re bueno. No te metas con Konosuba, que vos no la viste y sos una vergüenza. ¿Yo? Sí, a vos te estoy hablando. Pero yo estoy leyendo lo que está poniendo. Y le creo a la pata también. ¿Por qué no? Hay que creerle a otras personas de paso. No. En la vida demostró que otras personas te mienten. Como vos que te dijeron que Subaru no huele y lo creíste. Mentira. Yo a Pyro, son un histérico que me digan nada porque yo lo vi con mis propios ojos y viste, esta pelotuda no huele. Pobrecito. Esta pelotuda no huele ni en pedo. Cree sus mentiras. Cree que las vio. Pobre Pyro, cree que él ve. Él es testigo. Pobre Pyro, cree que ve. Él es testigo de la mentira. Dice, aquí en Perú ya anunciaron que esta es la última semanita de la proyección de la movie. Y dice, lo de Loki fue al final de Thor Ragnarok. Perdón, de Thor, de Dark World. Ah, bien. pasó una guada. No le peguen a la Valquiria Negra, que estaba a mí me cae re bien la Valquiria Negra. A todo esto ni siquiera es negra, es latina. Es latina, Me da gracias a Tessa Thompson, pero realmente no me cae. Es latina, de sangre caliente. Sí, siempre es lo mismo esa actriz. O sea, denle otro papel. Ya que le doy una vez la condenada ametralladora y dije, echar las pelotas. Capaz que eso es lo único que sabe hacer, yo qué sé. Siempre actúa lo mismo. O capaz me la estoy confundiendo. Capaz para, creo que me estoy confundiendo también. Pero para, voy a revisar, después le comento. Capaz me estoy confundiendo, pero bueno. Y se paró el Che, la transmisión directo se corta cada 3 minutos. Es una garcha, sí, es la conexión de internet pedorra que tenemos. Capaz que... después de la tormenta te quedó media para el objeto. Sí, sí, puede ser, no sé. Vino la tormenta, te violó tu internet y... No. La gracia de Sofovich no te está ayudando. Acá uno viola, no lo viola. Pero ya sabes lo que dices, si te violaron, posiblemente seas violador. ¿Y eso? ¿Esa es la teoría de quién? La teoría de todos. Bien. A ver. Bueno, ¿vamos con un tema? Vamos con el tema. Mientras esperamos que vuelvan a esta condenadita conexión. Así que bueno. Gracias, FiberTel, la concha de tu madre. Y vos decías no porque me instalaron FiberTel. Sí, imagínate. Sí, pero lo aceptaste. Es mejor que la alternativa, imagínate. ¿Vos decís? A mí no se me cortó tanto. De hecho, hace bastante que no se me corta internet. Hablando de eso. Vamos con el opening de Hajime Tenogal. Hablando de cosas pajeras y para reírse. The Fifth Season. Interpretado por, digamos, la formación Jinjanofilia, que era... ¿Necrofilia? Jinjanofilia. Creo que eran las sellulas que estaban cantando. Pero realmente no me interesa. Realmente la serie es muy pajera, pero... Es mejor que algo chan. Sí, además te roba menos vida. Sí, pero en todo es mejor Galgo-chan. Pero lo malo es que en Galgo-chan no había una lolita. Pero puede haber una segunda temporada de Galgo-chan donde sí esté. Es que yo te, pero que... yo te mostré una toda la clase. ¿Dónde la vas a sacar? No sé, de algún lado. De algún lado. Siempre hay una prima. Entonces vamos escuchando The First Season, el opening de Hajime Tenogal. ¡Gracias! Sección de noticias en persona se cae Justice. Resumen de noticias. Esta en semana... Estados Unidos un camión mata un montón de rosarinos. Ampliaremos. Un aplauso para la gente que se acaba de dar cuenta de que un auto es más fácil de conseguir y puede matar más gente que un arma. Todos los que jugaron GTA en su vida ya lo sabían. Un aplauso. Para mí que el manual que leyó el tipo le escribió Don Satur. ¿Vos no viste la cara de sátiro que tiene el tipo? Como... Algo tramaba, o sea, ya... Algo tramaba, algo tenía entre manos. Y sí, ¿no lo viste? ¿Nunca viste el paquete de Don Satur? Como... El paquete de Don Satur. Saludos a Sergio Daza. Dice, no hay nadie, ¿o qué? Es que se estuvo cortando la conexión, entonces que no estábamos transmitiendo. Sí, eso termina matando a la gente. También. Pero acá estamos al pie del cañón poniendo pecho latino. Poniendo pecho latino. En este programa yo para español. Conexión otra vez. La concha de su madre. Aunque acá dice que tenemos conexión. Pero bueno. Hagámosle caso por ahora. Sí, pero ahora está grabando, así que en algún momento algo saldrá de todo esto, pero igual es una garcha la conexión. Así que bueno. Y no es un buen momento el vivo para resetear el router, entonces. No, yo diría que no. Así que bueno, saludos a Sergio Daza. Bueno, vamos a comenzar este resumen de noticias que tiene muchas noticias chotas, pero vamos a tratar de hacerlo pasajero. Bien. Y otras cosas. Lo más chota. Se murió que... María Marta Serra Lima. No, se murió. Entonces se murió el actor. Se murió Hulk. Sí. Se murió Hulk. La mamá de Hulk se murió. ¿Por qué? No. Ahora, ¿quién va a ser el CG ahora? ¿Quién va a ser el modelo del CG? ¿Qué más es el molde de los trajes de Hulk? Acá pregunta, dice, ¿qué cuentan mis podcasteros favoritos? Estamos hablando de la gorda que se lo tragó la Pachamama. Que Pedro no nos nominó para mejor podcast. Por ahí estaba, creo que sí lo había nominado. Mentira. Padre. Pero autonominarse como es choto. Deja de mentir. Es como autolikearse. Es como masturbarse. No, es como tener un clon que te masturbe. ahí la línea entre eso no el... es gay, porque es que no, por eso, vos. Por eso la línea entre lo gay, lo no gay y la masturbación y el autoplacer se vuelve medio difusa y Detroit Become Human y cosas así, entonces como que ya, ahora si no ganamos va a ser culpa de Pyro. Ahora me voy a meter en esa página y voy a tener que votar a todos los que no son los podcasts que le gustan a Pyro. Para que no gane ninguno. Bueno, sección de noticias. Loco, ya todos se ven Stranger Things entera. Yo todavía no vi ni el primer capítulo. Sí. Pues no se había puesto Stranger Things. Y ahora se olvida cortar. Carajo. Bueno. A ver. Vamos a continuar. Empecemos con noticias de manga. El número 22 de este año de la revista Big Comic Superior de Shogakukan Superior ha anunciado que Mengo Yokoyari, que es la mangaka de Kusou no Honkai, Mengo Yokoyari, publicará un nuevo one shot titulado Es casi la mamá de Menma. Algo así. En realidad creo que son. Aunque no sé, la verdad. Publicaron un nuevo one shot titulado School Zone en la siguiente entrega de la publicación, que va a salir a la venta el 10 de noviembre. Este será el primer trabajo de Yokoyari en la revista, la cual describe este nuevo spin-off, este nuevo one shot, mejor dicho, como algo así como pensando en la muerte. Yo soy estudiante de segundo de secundaria, la vida diaria es aburrida y el mundo está podrido. Ah, tranquilo. ¿Qué razón tengo para vivir? ¿Qué motivos tengo para no morir? Re feliz la cosa. ¿Cómo seremos en el 2008? Bueno, el one shot conmemora la publicación del único tomo recopilatorio de manga Mega Heart del autor, que supuestamente va a salir a la venta el 27 de noviembre. Bien, pasando a otra noticia. Algo alegre, por favor, poquito, como super depre. Esto no es lo depre. Después se pone peor. A ver. Se pone peor que la conexión. Bueno, la revista Big Comic Speed número 48 anuncia que Inio Asano retomará nuevamente su manga Dead Demon Destruction. Como viene siendo Dead Demon Destruction. Porque apuesta el Destruction. Está implícito en el título. En el número 51 de la publicación, a la venta el 20 de noviembre, la obra entraba en hiatus el pasado mes de marzo y se anunciaba que regresaría este otoño japonés. Asano ha pausado la publicación de la serie en varias ocasiones desde que se estrenó en abril de 2014, habiendo retomado su publicación por última vez el pasado enero. La historia gira en torno... Te puedes jugar al Killer Instinct y hacer un combo breaker. La historia gira en torno a la extraña vida diaria de la extremadamente común estudiante del instituto Kadode Koyama y su amiga Oran Nakagawa y otros personajes que viven en un mundo, diría que, en el que una enorme nave nodriza apareció sobre Tokio un día. Así como, ¿te acordás Sector 9? Sí, bueno, que estaba ahí. Bueno, un día llegaron, como en Dears. Sí. Un día llegaron y bueno, ahí están. Como la chica del pole, un día aparecieron. Un día aparecieron y ahí están. Y la cosa se olvidó. La cosa se puso sexual. El número de diciembre de la revista Dengeki G Comic de Kodakawa ha revelado que Hayato Sasakura lanzará un nuevo manga titulado Hokibekakon. Bueno. la siguiente publicación de la revista, cual va a salir el 30 de noviembre. También traducido como Hokibekakon. Hokibekakon. Kentaro Oginu, editor de manga, comentaba que el manga se publicará también vía Twitter. La obra se va a basar en la novela Shinkinsho de Shinichiro Tanizaki, la cual se, digamos, data de 1933 y que ya inspiró una ópera en 1975 y una película de live action en 1976. Esto es como la caca grande, como ¡Oki! ¡Beca con! No, esto trata sobre una artista ciega que toca en shamisen y tiene instinto sádico. Tiene de todo. Alguna cosa que no tenga. Tiene de todo. A menos en la portada aparece. Y puede lamer el destino, dale, bueno. ¿Por qué? Bueno. Y verá. Entre el shamisen y lo sádico y. Puede variar con poto de huevo, dale, bueno. La ceguera, no sé. Para mí es un buen combo. Para mí es un buen combo. Combo Breaker. Sasakura dibujó anteriormente la adaptación a manga de las novelas de Yakuga, de Yokuga no Yana. Bueno, de Shinichiro Takahashi. Está bien. Tienen una referencia gráfica. Respecto. Obviamente, pero tiene tres dibujos Yakuga no Yana de las novelas. Pero... No, pero esta es la adaptación a manga, ¿no? Ah, la adaptación a manga, sí, sí, es re diferente. Bueno, noticia rápida de anime. El anime Free de Tokyo, de Kyoto Animation, ha confirmado que tendrá tercera temporada en verano 2018. Que se llama Prison. El anuncio llega tras el mensaje See You Next Stage, con el que finalizaba la película Free Take Our Marks. Perdón, Take Your Marks. Take Your Marks. Recientemente estrenada. También se anunció que el episodio 0 especial que se del cual habrá proyecciones, también supuestamente de lo que serían las primeras ediciones de lo que serían las primeras ediciones de las películas Free Timeless Midley Kizuna a Free Timeless Midley Yakusoku incluirán que las versiones roja y roja y blanca de Pokémon, que no, estas son las películas recopilatorias de la primera y segunda temporada. Van a incluir participaciones para conseguir entradas a lo que sería el evento que de proyección de este episodio 0 de Free. La website oficial de la franquicia dará más detalles sobre las proyecciones en futuras fechas. Y para los que no saben de esta serie que empezó siendo un comercial que adaptaba una novela. tuvo una primera temporada en julio de 2013, después tuvo una secuela en diciembre de 2015 y al final tuvo una película, ahora en una nueva película mejor dicho, pasada, que se estrenó el pasado 28 de octubre en Japón, obviamente. Ojalá no llegue, así vas a poder verla. Uy, sí, qué ocupado que va a estar. Vamos todo en patota de Free. Sí. El mejor momento de mi juventud fue cuando junté con todos mis amigos y me fui al cine a ver Free. Y después así hablo como Angel. ¿Eh? Onda, ¿qué onda? ¿Qué man? Onda, banda? Podemos ir todos juntos a ver Free. Bueno, la web oficial de la segunda temporada de Togashi Kashi ha revelado que Ayana Taketatsu se va a encargar de interpretar el opening del anime con el tema Oh My Sugar Feeling. Taketatsu es la seiyuu que da voz a Hotaru en el anime y ya interpretó el ending de la primera temporada. Posiblemente una persona muerta de diabetes. No creo. Diabetes encima. ¿Por qué diabetes? Jotaro, boludo. ¿Por qué diabetes? ¿Eh? ¿Por qué diabetes? ¿Es diabetes? Bueno, puede ser. ¿Por qué puede ser? Depende la diabetes. Depende de la pronunciación, no sé. Bueno, tranquili. Tranquili. Tranquili, vos, boludo. Estás acá con... Tomátelo con calmis. Con los tibis. Bueno. La serie se estrenará como ya saben, en enero del año que viene. Yeah. Así que tenemos más presentando personajes nuevos. Un personaje nuevo al menos. Todo super azucarado. La web oficial de Hakyo Honshin Engi ha revelado que el equipo de producción Honshin Engi ha revelado que el equipo de producción y parte del cast de las voces para esta nueva adaptación animada del homónimo manga de Ryu Fujisaki, también conocida como Soul Hunter, gente bonita. Sí, sí. Además, el sitio ha publicado un teaser y una fecha de estreno, la cual será concretamente el 12 de enero. O también llamado la fiesta del maestro Tycoon. que por cierto, lo veo más papoteados a todos los personajes. Y de hecho, es como terrible, terrible golpe a la infancia cuando ves los nombres de los personajes y ves que se la recontra frutieron en el doblaje. Creo que hasta ahora el único que tiene nombre que no tocaron fue NASA, creo. No, ni siquiera. Ah, NASA también lo habían cambiado. NASA es NASA. Ah, es bueno, como, no, es un golpe terrible a la infancia. Y aparte estaba re bueno el nombre de NASA. Y vas a decir, este es Funface. No, este no es Funface. No es Funface. Carajo, la concha. Capaz que en alguna parte de China sí era Funfei. Ah, este es Daji. No, dale. Entonces sabes que te mintieron. ¿Cuál niño? ¿Cuál fanático? Se burlaron de vos. ¿Cuál fanático de Enoja cree que es Orwella? No, esa es la posta. Anuncios. Dejá de desinformar a gente. El director Hayao Miyazaki, que estudió Ghibli, ha revelado... Dijo, no me voy a retirar nunca, ni muerto. Ha revelado que será el título y la ventana de estreno prevista para su nueva película. El filme llevará por nombre Kimitachi wa do Ikiruka. Kimitachi wa do Ikiruka. El director espera necesitar al menos 3 o 4 años para completarla. Tomá. O sea, de acá en un tiempo, lo vamos a ver. Casi media década. ¿Tenían miedo de que Martin se muriera antes de terminar el libro? Tomá. Miyazaki ha tomado el papel de la obra del mismo nombre que el escritor. De la obra del mismo nombre del escritor Gensaburo Yoshino, que publicó en 1937. Uf. Añadía que el mencionado libro es una historia con un gran significado para el protagonista de la película. La obra de Yoshino está protagonizada por el joven Koperu y su tío, y a través del crecimiento espiritual de Koperu habla sobre cómo vivir como ser humano. Mientras que su tío se lo viola. No. El director. ¡Qué Koperu! El director hacía las aclaraciones sobre su nuevo proyecto en un evento que conmemora la apertura del Museo Natsume Soseki, inaugurado recientemente por la Universidad Waseda de Tokio, donde charlaba con el escritor Kazutoshi Hando ante 1000 asistentes. De esta película ya tuvimos noticias anteriormente, y en noviembre de 2016, en un especial de televisión dedicado a Miyazaki, incluían unas declaraciones de este en el que afirmaba que la película podría completarse en 2019, lo que obviamente ahora es totalmente imposible. Sí, sí. No hay forma física de que lleguen. Sin embargo, el pasado mes de abril, el productor Toshio Suzuki afirmaba que su colega Miyazaki había dibujado los storyboards de 20 minutos de filme, con lo cual la idea de lanzar la película en 2019 era algo realmente imposible. ¿De dónde nos hacen en 2 semanas esta película? Y bueno, acá empieza la saga de noticias mierda. No son noticias mierdas, son excepciones de la vida. Lo peor de hacer esto es que vos ya te lo ves venir. O sea, antes de que te llegue el producto final, ya te la ves venir. La caca sigue que te va a venir, que te van a estrolar en la cara, que te van a untar. Ya te la ves venir con 3 años de anticipación, con 2 años de anticipación, pero posta, no. Esto es lo peor de esto. De hacer esto, de agarrar y leer noticias, esto es lo peor que te puede pasar en la vida. Bueno, pero bueno. Craig Kyle, co-guionista de Thor Ragnarok, ha revelado que está trabajando en una serie live action para televisión basada en el manga de Garey, de Hajime Segawa. Comentaba que de momento está trabajando en el piloto y en una guía de personajes. Desde Hollywood Reporter informan que la serie contará la historia de 2 chicas jóvenes, sí, destinadas a definir el destino de los vivos y los muertos. La descripción, yo ¿quién diría, es la viva y quién es la muerta? Diría que la descripción de la historia más parece la de Garey Zero que la de Garey. Entonces es como que, ándate a la mierda, vas a cagar a Garey Zero. No, ya está. Kyle alababa la obra base y a sus magníficos personajes, asegurando... Y me voy a asegurar de cagarla. Lo peor que viene después, asegurando que tiene gran potencial para crear un gran éxito. Su nivel de confianza... No necesita tu confianza para que sea un gran éxito, esto ya es un gran éxito. Su nivel de confianza en el producto es tal que incluso llegó a asegurar que Garey Zero tiene potencial de ser el siguiente Game of Thrones. ¡Sí! Como loco, te fuiste de tema. Para que no termina. Para que no termina. En cuanto a la clásica preocupación por adaptaciones occidentales de material japonés, Kyle cree que Japón es una mina de historias y material que supera por mucho lo que se crea en Estados Unidos. No me digas. Es como que, pues sí, crean 10 veces, para ser generoso, 20 veces más. Pero... Y mejor. No sé si mejor, pero cantidad, 20 veces más, mínimo. Pero anima a los creadores de contenido japonés a mantenerse firmes a la hora del nivel de las adaptaciones. Sí, como ejemplo, ponía la última película de live action de Ghost in the Shell, del cual decía sobre Scarlett Johansson: ha hecho muchos papeles maravillosos, pero no debía haber sido la protagonista de esa historia. Y ahí estamos todos de acuerdo, pero bueno. O sea, si tu director es una mierda, por más que tengas un actor bueno... Idea era una poronga, no, es jodido remontar. Si tu guión es una garcha... Es jodido remontar con eso. Pues yo digo, por más que tengas el mejor actor, no te va a salir. Acá no tenía ninguna de las 3 cosas, pero bueno. Acá Lea Cuña dice: a todo esto, ¿qué pasó con el link de descarga del último programa que no funciona? Yo probé el de Archiborg y funciona. O sea, si me pueden confirmar que no funciona, pues... dos veces lo probé y las dos veces descargó. El problema fue con iVox. Cuando lo importé a iVox, medio que iVox rompió el link y después lo tenía que volver a subir y me colgué con eso. Pero el de Archiborg funciona perfectamente hasta donde me fijé. Ahora nos fijamos. Pero bueno, continuando con esta mierda. Además de que encima le tiró mierda a Scarlett Johansson, maldito puto, sí. Puto Kyle. Segawa publicó Garei Zero entre 2006 y 2010. Kadokawa recopiló la obra en total de 12 tomos. Así que ya saben, vayan a basurear acá a Craig Kyle. Mientras se bajan el manga de Garei Zero. Buleenlo hasta la muerte. Buleenlo hasta por decir muerte, pelotudeces. Antes de que tire esta mierda al cine. Posta, podemos detenerlo antes de que llegue. Si lo bulea lo suficiente, capaz que no lo hace. No, capaz que se suicida y ganamos. Pero... usemos el bullying. Díganle sí al bullying. Firmen el pacto de sí al bullying. Feel the bullying. Bueno, continuamos con la saga de noticias mierda. Esta semana, con razón se cae la conexión. Esta semana se confirmó que, es mejor que no lo sepan. Esta semana se confirmó que Video Girl Ai del mangaka Masakazu Katsura recibirá... otro de los autores más basureados en sus versiones, en sus retransformaciones de productos. Bueno, Video Girl Ai de Masakazu Katsura. Decía, cada vez que lo digo se corta la conexión, ¿no? Sí, es como te tiene en realidad, en este caso tiene sentido que se corte. Video Girl Ai de Masakazu Katsura recibirá una adaptación a serie live action que se emitirá en enero en 2018. Ahí se cayó la conexión de nuevo. En TV Tokio y cadenas afiliadas. Yohei Nomura será el protagonista de esta adaptación, que llevará por nombre Video Girl Ai 2018. Bah, se gastaron. La historia original, que ya saben, de toda esta está organizada por Yota, pero en la historia de esta nueva, de este nuevo live action, la historia se sitúa en el futuro, nos muestra la edad 2018 y conocemos al sobrino de Yota, un estudiante del instituto Yo Moteuchi. Yo está enamorado de, en secreto, de una compañera de clase llamada Nanami, a quien, no, digamos, no se le atreve a confesar, ni a decir nada. Hasta que un día descubre en casa de su tío Yota un viejo reproductor de VHS ahí roto. Ahí está donde yo quería llegar, digo, ¿de cómo van a meter esto en el 2018? Que arregla y entonces aparece ante él, bueno, ahí. Sí. Ya todo sabe cómo. Sí, después cosas. Lo que sí no veo al mejor amigo metido. Mejor amigo, entre muchas comillas. Kazuaki Seki se encargará de dirigir la serie, mientras que Kohei Kiyasu va a escribir los guiones, así que no esperemos mucho, pero esto, por si no saben, Video Girl Ai se publicó por la Jump de Shueisha entre 1989 y 1992, con 15 tomos. Y después 9 tomos posteriores. Y una serie TV y bla bla bla. Que todo dicen, anda a ver los tomos. Y ya que estamos, desde el canal Sky Perfect TV han anunciado que se ha dado luz verde a la producción de la serie live action que adaptará el manga y de Masakazu Katsura. Bueno. El actor Amano Okayama será quien dé vida al protagonista Ichitaka Seto. No me gusta Isu, boludo. La serie se estrenará el próximo año en el canal BS Skyper de la cadena y sus servicios de pago por visión, Skyper. Es fácil adaptarla, pero no me gusta. El equipo revela va a revelar más reparto, lo que va a ser la primera del año que viene, pero bueno. Más o menos. Vamos a seguir con esto porque... Katsura va a ganar un montón de plata en todo esto por todos lados, pero bueno. Pero bueno, ya con eso todavía queda una noticia más, pero bueno. La web oficial de la franquicia de Legend of the Galactic Heroes ha revelado que las novelas de ciencia ficción de Yoshiki Tanaka inspiraron una serie una adaptación live action, mejor dicho. ¿Qué? No, no. En formato no especificado, no, por el momento. No, esto no. Que tiene para no termina, pero que será una trilogía. Todavía no sé el formato, pero va a ser una trilogía cuya primera parte se va a estrenar en el año 2020. Para hacer, para mejorar las cosas, la productora china Jianshuang Global Pictures se encargará de la adaptación. La historia, como ya saben, sigue el conflicto entre el Imperio Galáctico y la Alianza de Planetas Libres y los dos protagonistas de cada lado. En esta ópera espacial del siglo de antaño, que no tiene que ser la de Pac-Man. Esperen el anime, sí, esperen el anime. Sí, esperen el anime, mejor, pero bueno. Bueno, ya pasando a adaptaciones, digamos, noticias de adaptaciones de anime. La recién inaugurada web oficial de la adaptación animada de las light novels Isekai Sayaka Nobu de Natsuya Senigawa publicó un live action. Bueno, publicó una imagen promocional, no un live action. Se cae la conexión. Y anunciaba que será Sunrise el estudio encargado de animar el proyecto. El anime llevará por título Isekai Sakaya. Koto Aitera no Isaya, no Isakaya Nobu. Y se estrenará el próximo año. Las donde Light Novels, Isekai es la palabra clave en todo esto. Sí. Pero ella, después de la otra serie de Nyankoya, de Nikoya. De Nikoya. Como que está medio robado el tema de esta Light Novel, pero bueno. Esto está protagonizado por. Esta historia está protagonizada. Por un bar llamado Nobu, en el que trabaja Nobuyuki Yasawa y Shinobu Senke, que se encuentra en la ciudad de Kyoto, Japón. Sin embargo, el bar tiene la peculiaridad de que una de sus puertas conecta a Aiteria, que es una antigua ciudad de otro mundo. Así que sus clientes proceden de los dos mundos y digamos que arriban en busca de excelente cocina y sus especialidades alcohólicas. Semikawa lanzaba la serie de novelas en la web de Yosetsuka no Narou en 2012 y comenzó a publicarse en papel con ilustraciones de Kukuri en 2014. Ahora sí, de otras noticias. Bandai Namco Entertainment ha anunciado que su juego para smartphone The Idolmaster Million Live, sí, tiene previsto su cierre. Sí, aunque, claro, aunque por el momento no han dado fecha exacta, las actualizaciones y funcionalidades comenzarán a desaparecer en diciembre y darán más datos sobre su cierre definitivo cuando tengan una agenda concreta para ello. Igual esto es para reemplazarlo con el nuevo juego de... ¿Cómo era que se llama? Idolmaster... Infinity Stage, creo que le iban a poner, no me acuerdo cómo carajo le iban a poner, pero es como, no, cerramos este porque vamos a abrir este otro. El juego ha dado comienzo a una campaña llamada... Igual ahora está el juego nuevo de Idolmaster, así que... Pero ese no es para smartphone, sí. Ese no es para... No, smartphone. No, pero digo, es para consola, van, es como que están ahí y salen los dos al mismo tiempo. Como venía diciendo, el juego ha comenzado una campaña titulada Thank You Forever, que llevará hasta el final del juego. Tendría que tener un celular super caro para poder jugar esto, pues de onda, no se lo banca, es re pesado el juego. El juego se lanzaba en 2013 como un spin-off de Idolmaster y está protagonizado por las chicas de la agencia 765 al margen. Pro originales más 37 personajes nuevos. Sí. O sea, todo 135, 123 y no metieron a los de M porque los de M están en otra compañía. Bueno, esas son las noticias de esta semana. No sé si quieres comentar algo más, Javier. Algo más. No, vamos a tener una sección de videojuegos. Que lo siento, Fer, por favor. No. Bueno. No, pues ya pasó las ofertas de Halloween, o sea, lo que hay ahora no es como interesante. Tampoco duró, todavía no terminó ni siquiera la semana de Halloween. En realidad están, pero... En la campaña de oferta de Halloween ya cerró. Hay otra campaña de un 2x1 que no está tan buena. Por eso no la quiero comentar tanto. Lo único que hay interesante de esa campaña es el Kingdom Hearts del paquete. El que viene el 1.5 y 2.5 Remix. que si tenés plus está, creo que a $25, una cosa así. Dije, bueno, si hubiera salido en otro momento donde tuviera plata, capaz que hasta te compro, pero en este momento en mi vida no. Vamos con el opening de Konohana Kitan. Konohana Kitan, titulada Kokoro Nisuomi. No salga de Facebook, no deja de ser. Thank you. Bien, volvemos a esto que pasamos acá de Justice. Justice, con una velocidad increíble para poder terminar temprano en un sueño idílico de que Alche coma su milanesa tempranito. ¡Sí! Pero como después de sesión de videojuego, entonces capaz que se alargue y se le va a chinar la mierda. No, primero vamos a hacer, todo y después la cochina sección. Entonces, para, ¿hay alguna caja? No, pues. No hay caja. Además, si no tienes un unboxing de mierda. No hay caja. Por favor. Bien, a ver, ¿qué tenemos? Se fue y se aprueba esa piedra de tu alma. Ah, no, perdón. Se hizo piedra la suya. Pero no se va a piedrar porque ya te va a dar otro nieto. Otro sobrino que obviamente vos vas a tener que pagar el plata, bro. Chico, que le compren los viejos, total. Sería como mi sobrino número 40, una cosa. A ver, Que no rompa las pelotas, tío. A ver. ¿Qué tenemos? Sección de anime. Cambiamos el cartel, o sea, nos movimos a noviembre y por supuesto tenemos que sacarnos lo antes posible la cartelera de estreno de noviembre para después proceder a cosas en serio. Esta cartelera ya diría que de películas. Sí, cartelera de películas, ovas especiales, ninguna cosa demasiado importante, lo cual nos va a permitir acelerar esto y después proceder a quizás la semana que viene hacer algo de verdad. Porque esta semana como que estuve muy ocupado entre planeos, comida, visitas y bla. Eso le estoy diciendo a toda familia. Sí. Que encima ahora va a venir otro. Ahora viene más familia cabeza, todavía. Otra cabeza que alimentar. Si ya Pyro era pobre. Va a ser más. Si ya Pyro era pobre, esperen la siguiente temporada donde. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos para este noviembre, loco? Vamos a empezar con esta cosa que se llama Hitsukuri, que es un especial web. Cuando uno está súper al pedo, cualquier cosa es una quest. A ver, acá estamos hablando de un mundo paralelo donde tenemos un pendejo que se encuentra un par de tijeras hechas mierda, las cuales pertenecían a su padre ya fallecido. Según relatos de su madre, su padre solía trabajar de jardinero, seguramente chalando, al inspeccionar estas susodichas tijeras, que no son las de Kill la Kill, el flaco se da cuenta de que fueron hechas por un tipo llamado Suzuken, que vive en un país lejano. Como se ve que no tenía nada por hacer en su vida, el loco pretende viajar hasta este país lejano, solamente con este dato de mierda, para encontrarse con Suzuke y que él arregle sus tijeras. Para que él pueda seguir sacando chala del piso, que el culo, pues no hay otro motivo para hacer esto. Bueno, con menos... con casi la misma cantidad de información, Dico bajó a la agujerita. Sí. Así como, está en este lugar, sí. Sí. Pero es muy grande. Pero ponele. A ver, ¿qué más? Tenemos un OVA. Un OVA especial, que este es el OVA de Tube Love Roop 2017. Sí. O sea... Esto conmemora, o sea... Un gran evento. Sí, sí. O sea, si el tipo pasa para todos, ¿y por qué no debería pasar para Tube Love Roop? Voy a decir, en la celebración del décimo aniversario de la franquicia, posta, 10 años. Calculo del manga. Sí. Y 9 del anime. Porque acuérdate que la serie salió un año después. ¿Un año después salió? Sí, un año después, la primera temporada. ¿Qué tuvo? Acuérdate que la primera temporada es re deforme con. No sé. Si la ponemos en comparación de la segunda. Bueno, como dijimos, a 10 años de la franquicia tenemos la historia de Rito, las hermanas de Viruk y el resto del harem loco. Y este aniversario va a ser conmemorado con un libro especial llamado Tube Love Roop Chronicles, el cual, al margen de tener mucho porno en imágenes, no tengo ni puta idea qué mierda va a tener adentro. Pero el librito va a venir junto con un OVA especial, el cual anda a saber qué mierda adapta. Pero hasta donde escuché, adapta porno. como siempre. Como siempre. Va, ni siquiera darte. Capaz que toma un poco del final de Darkness, o andas a ver. No, no estoy seguro qué mierda adapta. Seguramente el lobo va a estar disponible los próximos dos días, entonces ya me voy a enterar. Capaz. ¿Quién te dice? Creo que ya habían imágenes de esto. Siguiente cosa para hablar. Podemos comentarles esta cosa que se llama... Dance with Devil. Sí, Dance with Devil Fortuna. Que esta es una película. ¿Esta es la secuela de Dance with Devil? Ni siquiera. Ni siquiera. Esta es la película que adapta a la serie. O sea, es recopilatoria. Al margen de ser choto, ridículo y lo que tiene. Esta es la única... Esta es una serie que se puede jactar de tener... Uno de los pocos títulos así de tan que se puede calificar como anime musical. Donde anime por musical. Capítulo te clavaban escenas teatrales locas desubicadas. ¿Cómo desubicadas? Porque capaz que los locos iban así como... Arrancaba la serie y en un momento se ponían a cantar y a bailar y aparecían cosas musical. De la nada. Es musical. Sí, musical, pero... Es onda... De la... Onda musical. Onda Macross Delta. Peor. Pues Macro Delta podía planearse un... Podía decir que tenía sus escenitas. Que como de la nada. Que como, mirá, estoy hablando con vos y de la nada. ¡En el cielo! Y empiezan a aparecer cosas locas. Y... Para los fanáticos de Buffy, ¿qué es eso? O sea, los fanáticos de Buffy, el capítulo musical. La única diferencia es que Buffy, el capítulo musical, era todo el musical. Era todo el capítulo musical. Esto es directamente, esto es por capítulo y de la nada eclosiona el musical. Como todo musical. De la nada eclosiona. De la nada eclosiona el musical. Eclosiona el cantito choto. Dios, odio los musicales. Odio los musicales. Ah, me gustan, pero lo bueno me gustan. Esto no, esto fue cualquiera. Lo único que te banco es Tenacious D. Sí. El único que te banco, porque fue. No está tan forzado. Y no es tan forzado. No, Doctor Horrible Sing Along está re bueno. No sé. Está re bueno, Doctor Horrible. Sí, ahora visita con la sí, está bueno. Pensé que era otra cosa, pero no, después me acordé. Sí, bueno, los únicos dos que te aguanto. Sí, bueno. No te voy a pedir que banques Moulin Rouge, porque Moulin Rouge no es para cualquiera. Mira el que Casino tampoco es para cualquiera. No me pongas en misiones Chicago porque vomito. Tampoco te voy a decir Chicago. Bueno. Como le venía diciendo, esta película pretende. Pretendería. Intentar comprimir la trama de toda la historia, la cual, si vamos a hablar en términos gigantes, no tiene tanta historia. Pero la experiencia entera de la serie es como que es difícil de... Si vos me decís, bueno, la historia no tiene tantas, pero tiene 13 capítulos. Por cada capítulo hay dos musicales. Y vos eso me lo pretendés comprimir en una sola película donde al margen de todos los personajes que tiene van a meter un par de villanos nuevos. ¿Cómo que se complica un toque? ¿Cómo sabes que van a meter villanos nuevos? Porque la trama dice que meter un par de villanos nuevos. Va a ser medio raro. No sé qué van a tener que sacrificar con esto. Obviamente no van a sacrificar nada importante porque no tiene tantas cosas importantes. Pero va a ser raro. No sé. Lo triste de todo esto, ahora que me acuerdo, es que en un momento en Plus habían regalado el... había salido el Amnesia. Sí. Y había salido el... Dance with Devil. El Dance with Devil. Sí. Y regalaron el Amnesia, que el Amnesia es un juego re choto. El Dance with Devil también es un juego choto, pero tiene mecánica de juego más interesante que el otro. Volviendo a todo esto... Era para que puedas disfrutar la serie de TV. Sí, con personajes que son súper horribles, ¿no? Volviendo a todo esto, tenemos otro especial web, que este vendría siendo Confined with Dogs, The Missing Link. A ver, otro intento por volver a la pasada gloria de Wizox. Esperemos que esta vez sí se pueda. En este caso tenemos un episodio web especial, el cual sigue situado en el mundo de los Torrey. O sea, la pasada temporada. Y va a tratar de cerrar varios de los agujeros argumentales de la pasada temporada que tienen bastante, dejaron bastante cosa abierta. Esto también supuestamente es el puntapié inicial para una nueva temporada de Watch Dogs, la cual está planeada para salir el año que viene, teóricamente con una trama y una base histórica nueva. Esperemos que esté bueno, esperemos que vuelva a gozo, que vuelvan a, vamos a decir, emular la grandeza de Hiroha y Tama, porque eran la posta las dos, y que salgamos de la mierda en la que estamos ahora, que es una cagada, pero no sé, vamos a ver. Después también tenemos dos películas, que tal, vendría siendo Cake Joan, Haikara-san Gatoru, que esto es una película para revivir el pasado lejano, lejano. Este par de películas de corte romántico se nos van a contar la historia de Benio, que es una chica que vive en el Japón en pleno siglo XIX. Voy a decir, en esta época donde las culturas de muchos países empiezan a mezclar en lo que vendría siendo el pequeño continente. Tenemos que empiezan a surgir nuevas costumbres. Y tenemos a Benio, que es una chica de 17 años que, vamos a decir, vive en un pueblito cuestionando constantemente, vamos a ponerlo así, el rol de la mujer. Así que ella vive en un pueblito jugando con los pibes y eso la ha convertido en una prototipo marimacho de la época, que le gusta cagarse en un montón de cosas, así que, y bueno, como en el pueblito es uno de estos pueblos chiquititos bicicleteros que seguramente se lo va a terminar comiendo la época, sí, la mandan a la ciudad para que haga algo de su vida, y cuando llega a la ciudad se va a terminar enamorando de un milico del ejército japonés, y se va a empezar a dar cuenta que la vida no es lo que ella pensaba. A todo esto, esta es una historia que está basada en una serie de principios de los 70, una serie anime de principios de los 70, de estas series de 70 y pico de capítulos, sí, que no se volvió a hacer nunca más. Pero es una serie que ha inspirado un montón de otras historias. Así que posiblemente vean esto y les empiecen a sonar un montón de cosas de esto. Indirectamente. Es como ver... ¿cómo se llama? Ay, no sabe el nombre. John Carter de Marte. Sí. Que ve John Carter de Marte y te empiezan a sonar un montón de cosas que le robaron después a John Carter de Marte. Sí, sí, estoy viejito. Qué viejito mal. Pero pintaba bien. No, pinta bien. Pero es muy de su época. Vamos a ver qué tan bien adaptado está. Otra cosa, otra película que nos viene llegando es Gochumon Usagi Tezuka. No es película. Está categorizado como película. No, en IMDb está categorizado como película, pero en IMDb no sabe. Pero dice Special Episodio. Special Episodio, bueno. Toma. Bueno, como lo quieras poner. O sea. Acá tenemos que Coco morirá de soledad. A ver, en esta película, Special Episodio, película cafetera, tenemos que Coco recibe una especial. Coco recibe una Special Delivery, una notificación de que debe regresar a casa forever. Y bueno, y la despedida será jodida y la pelota y Chino quedará resundere y la vida. Pero voy a decir, ¿y Tipi dónde está Tipi? Y Tipi debe estar por ahí teniendo sexo con otro, porque acordate que Tipi es como que como que es abuela, pero también es abuela. Y es como Fry, que es su propio abuelo. mi abuela ahora es mi abuela y bueno. Pero como eso encima, sí, sí, sí. Pero como el tiempo lejos complica, vamos a tener que ir a visitarla con toda la crew para ver en qué anda Cocoa. Y bueno, nos vamos a ver obligados a realizar un viaje relámpago a la casa de Cocoa para conocer un poco más de la familia de la chica y todas sus hermanitas y no sé qué. Y de paso cumplir sueños de festivales veraniegos. Festivales veraniegos. Sí, sí. Una película para imotos amantes del café. Acá tenemos comentarios que justamente dice: yo vi la OVA y me parece que cambiaron a la serie de Momo. Qué raro. fin del año y se han pasado 10 años y Rito sigue siendo un princeso indeciso. La única manera, la única, el único punto donde Rito deja de ser un princeso es en el juego. Sí. Donde vos, de, donde vos le das tus huevos para que él haga lo que tiene que hacer. Ni siquiera, porque deja de ser Rito y pasas a ser vos. Sí, por eso. Rito no tiene un huevo. Donde vos compartís tus huevos con Rito para que él haga lo que tiene que hacer. Y encima, a lo cual es un final que yo lo tomaría como un final de Doshinji, porque de onda, ¿sí? Ese juego no es canon. O sea, tiene 9 finales de Doshinji el juego. Ahí también dice Manuel que las ilustraciones del libro de las del décimo aniversario están re buenas. Bien, como mínimo debería estar recopado. El problema no es que estén bien, el problema es que hay mucha indecisión. Y dejan de cagarlo a trompadas. Siguiente estreno. Esta es muy buena. Tenemos no una, no dos, tenemos 3 películas. Y el título de esta cosa es Godzilla. Si Godzilla es la Godzilla, si noviembre es, digamos, es el Godzilla de los meses de películas. Sí. Entonces acá que merecía esto merecía Godzilla. Esta sí está producida por Netflix. Producida. Lo cual no significa nada. Significa que Netflix vino y puso papota nada más. Y la... capaz que puso la pota cuando ya estaba terminado todo el trabajo. No es que se. No, igual. Seguimiento del proyecto. Ojo, que esta. Tenía una fruta esta cosa. Ah, esta cosa tiene la fruta. Por Dios. Bueno, vamos a comentar un poco de la fruta. A ver. Por favor. Si en la vida te va mal, que te vaya mal en serio. A ver, la trama de estas 3 películas están basadas en el hecho innegable de que todo se fue al culo y que ya no podemos hacer mucho al respecto. O sea, resulta que en nuestro mundo, en nuestro tiempo, tenemos que los kaijus han aparecido y poco a poco han empezado a romper todo lo rompible. A la cabeza de la torta, o por lo menos la frutilla de todo este pastel, es la aparición de Gojira, el cual es inmediatamente categorizado como el kaiju más poderoso, y sin perder un segundo, procede a causar tanta destrucción como sea posible. Viendo que la tenemos re para atrás, un grupo de personas seleccionadas por una AI se embarcan en una misión espacial en un sistema planetario recién descubierto que queda más o menos a unos 20 años luz de distancia de la Tierra. Sí. Con la esperanza de poder encontrar otro mundo como para colonizar. O sea, ya estamos hasta la garcha, ya nos rendimos. Pero como en la vida te da sorpresas gratis, al llegar a dicho planeta tras 20 años de hibernación, se dan cuenta de que no es apto para el soporte de la vida humana. Así que nos pegamos una. En medio de esta situación desesperada tenemos un joven llamado Jaleo. Jaleo. El hombre de la jalea. Jaleo. Oh, dulce figura. Quien vio morir a sus padres frente a sus ojos en manos de Gojira, sí. Más o menos cuando el loco tenía 4 años. Y en su mente solamente cabe la venganza. Para Benicio del Toro, eso ya lo amerita a ¿cómo se llama? A montar un... ¿cómo se llama esta base? Una escaramuza gigante. No. Un enorme culebrón. De Pacific Rim. ¿Cómo se llama? No me sale cómo se llaman los robots de Pacific Rim. Sí, los ahora, Jaggers. Los Jaggers. De su palo a un Jagger. Como dije, mandando todo al culo. ¿Qué pasa con jalao? No, jaleo. Mandando todo al culo. O sea, ya todo perdido por perdido. Un pequeño contingente de los expedicionarios se van a tomar el palo, el regreso a la Tierra, con la única intención de matar al poderoso Gojira. Pero en su viaje, voy a decir, en su viaje de por el hiperespacio, como para tratar de ahorrar un poco de tiempo y no morir hasta llegar a destino, van a tener como una de estas pequeñas bifurcaciones tiempo-espacio que sí, nos da sí. La galaxia, y van a llegar a la Tierra, pero 20.000 años después, sí. Donde todo ya es completamente diferente y lo único que ha permanecido durante todo ese tiempo es Gojira. ¡Hijo de puta! Obviamente, ante nada que destruir. Los nuevos juguetes, íbamos a tener al loquito de la serie Yankee del 2007 gritando ¡Gojira! Qué buena serie, a mí me gustaba la serie Gojira. Bueno, siguiente película. Siguiente gama de películas. A ver. Ay, ya vino de Sorori, así que ya me hinchan las pelotas. Dejen de robar eso, el carajo. Vamos a, antes de llegar a esa parte, vamos a tener Kido, Senji, Gundam, Thunderbolt, Bandit Flower, que esta es una película. Sí. O sea, que Gundam no se acabe. A ver, para todos los que disfrutamos en demasía de la pequeña saga de Thunderbolt, nos llega un poco más de historia. O sea, como veíamos viendo en anteriores entregas, tenemos que la batalla por el control del sector Thunderbolt ha llegado a un punto muerto gracias a las habilidades de pilotos especiales y a las nuevas tecnologías prostáticas, experimentales, muy experimentales, pero más que nada aún sin número de fiambres que han quedado flotando en el espacio, y el simple hecho de que la guerra ya terminó y no les van a mandar refuerzos, o sea que mátense entre ustedes hasta que se aburran. Cuando la cosa estaba por terminar, llegar al idílico final donde ya está, ya fue, ya no hay nada más por qué pelear, la batalla da un giro inesperado y el campo de batalla se transfiere a la Tierra, el peor lugar posible donde podemos ir a armar quilombo en este punto de la historia. Después nos llega otra película de Gundam, que en este caso es Mobile Suit Gundam, Twilight Axis, Akaki Sage, que esta es más que nada, es el arte de robar un poquito más. En este caso tenemos que esta nueva película de Gundam no es más que una compilación con algunas cosas nuevas de la serie de Twilight Axis, que fue compuesta de 6 episodios que se pasó solamente en web. Sí. Donde tenías a la ingeniera de Zeon con el piloto de prueba de Neo Zeon. Llegando a este asteroide supuestamente vacío donde no había nada y que resultó que había un montón de cosas. Cuando al menos en Japón te pasan la película de Thunderbolt. Sí, y después te pasan. Pero en realidad te pasan esto antes. Sí, sí, este es el famoso Roadshow, la entrada a la otra película. Como para respetar un poco la plata que estás poniendo. En otro país te pondrían una y te cobrarían por la otra. Después también tenemos un OAD. Que esto es. Puso Shoto Mankeyballist. Sí, sí. O sea, un poco más de harem para la vida, o mejor dicho, típica capítulo 13 cargado que te caga el DVD. Sí. O sea, junto al tomo 7 de la entrega del manga de este harem Eichi de pelea protagonizado por el rebelde Fudo Nomura, en esta escuela gobernada por mujeres, sale junto con este DVD especial con un capítulo extra que calculo que adaptará algo super pelotudo de lo que pasa en ese tomo, o directamente dará una especie de cierre loco. No voy a decir capítulo de las aguas termales porque en la escuela hay una especie de baño termal. Capítulo de la playa. Capítulo de la playa puede ser. Tiene más onda capítulo de la playa. No va a aportar nada, no va a ganar nada. Vamos a ver mujeres en bikini. Si es el capítulo de la playa, vamos a ver mujeres en bikini. Igual ya las hemos visto en bola. Tampoco es como que se gana tanto en esto. ¿Posible segunda temporada de esto? No, jamás. No va a volar nunca. No da para nada. Después a ver qué más tenemos. Tenemos esta cosa que es Eiga Kaisetsu Sorori ZZ no Himitsu, que es una película. La correspondiente robo de Sorori en el año. Sí, sí. O sea, no mucho para compartirles. O sea, simplemente es otra película más de Sorori. Voy a decir Sorori, el ladrón. Zorro. el ladrón zorro, que ambiciona poder, mujeres, ha vuelto con una película más. Se las lolas de Croro, porque sí. Si no, tanta fama no tendría. Sí, exactamente. Lamentablemente no hay mucho que les pueda decir de esto, porque esta es una de estas campañas publicitarias que están súper mal y que no te tiran ninguna puta data de qué mierda se trata la película. Pero en lo poco que se deja leer es que se va a tratar de un secreto familiar de la familia Sorrel. Al margen de eso no te puedo decir nada. Después tenemos posiblemente el estreno más importante del mes. Seguramente el estreno más importante del mes, que son las tres películas de Full Metal Panic. Bueno, ya la primera. La primera, sí, pero las tres se estrenan. Por lo menos dos se estrenan este mes. Sí. Dos se estrenan este mes y la otra en diciembre. La otra en diciembre, parece. Pero en verdad siempre se están. Cada una está en una semana. Más o menos. Las tres películas recopilatorias. Recopilatorias. O sea, el tiempo ha sido bueno. Por fin llegan estas esperadas películas de Full Metal. El regreso de Sagara a la pantalla, pero esta vez a la gran pantalla. Y que él antes habla lo que sería el estreno de la nueva temporada. La temporada que va a ser el año que viene. Sí, sí. O sea, conmemorando la serie anterior, tenemos estas tres películas de corte de director. ¿Qué nos van a comentar todo lo que nos van a contar todo lo que fue la primera temporada? Obviamente, mejoras en la animación, cositas agregadas por ahí, capaz que hay, capaz que no, capaz que suman, capaz que no. No son necesarias porque la trama de la primera temporada de Full Metal es perfecta. No necesita agregado de ningún tipo. Si me mejora la gráfica, muchísimas gracias. Pero tampoco haría tanta falta. Hasta esto estamos a un mes. Al menos un mes en Japón del estreno de Full Metal, la live action de Full Metal, ¿quién es? Eso sí va a ser muy raro. Sí. Eso va a ser uno de los eventos raros de la vida. Bueno. Y a ver, ¿qué más tenemos? El último estreno. El último estreno que vendría siendo Itsudate Bokuran no Koiwan Yu Sentidata. Sentidata. 6 episodios. ¿A qué viene todo esto? Serie de TV. Secuela. Ah, secuela. Secuela. O sea, en abril del año pasado, sí. Nos estaba cayendo la película de Sutoma Ikara Tsukidashita. Kokohaku. Yukiyakai. que dije cualquier cosa. me trabé la lengua. Tartamudíes, como quien diría. O sea, esta... que para los que no recuerden bien de qué carajo se trata la historia, sí. Esta es una historia de una chica de secundaria llamada Natsuki, la cual ocultaba su falta de huevos para confesarse con el chico que le gustaba, diciéndole que en realidad estaba practicando la confesión, sí. Para cuando le llegara el momento de confesarse de verdad. Hasta que le hinchó la pelota al otro. Hasta que le hinchó la bola al otro. Y le dijo que bueno, vamos a practicarlo dos juntos. toda esa historia con... O sea, la película era la historia base de ellos dos, pero había otros personajes. También había unos clips. ¿Mm? Clips musicales. No. Sí, había clips musicales. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Bueno, al margen de la historia de ellos dos, que es la base de toda la película... Obviamente la escuela tenía más gente. Sí. Habían estudiantes de grados inferiores. Y de grados superiores. Sí. No, de grados superiores no, porque yo estaba en el tercero. Bueno. Pero había gente de grados inferiores. Esta serie de 6 episodios toma como base eso, toma a una de las amigas de la protagonista de la película anterior, sí. Y a su relación romántica que está empezando a surgir y a tener sus propios problemas. Sí. Pues la segunda película de Tomaekara Tsukidashita tenía ya tratada sobre los loquitos que eran de grados inferiores, que eran, sí, los Kohais. Mm. Y como uno decía, no, pero mira, este aceptó tal cosa, y después dice, no, y ahora esta se siente re mal, y yo le tengo ganas a esta que se siente re mal, pero a su vez hay otra que le tiene ganas al loco, que es la hermana de uno de los locos que era del grado superior, que era un senpai, y así se arma toda la relata. Si no la recuerdan, les recomiendo mucho que la vean antes de ver esto. No duraba mucho. No dura mucho. Creo que duraba... Es una película corta de... 45 minutos, sí, la, sí, primera. Sí, sí, no dura más de 50 minutos la película. La segunda no la vi todavía. La segunda es un capítulo normal. No. O sea, donde me acuerdo es un capítulo de duración normal. Pero bueno. Eso fue entonces los estrenos de noviembre. Los estrenos de noviembre y con eso nos sacamos encima todo el paquete de noviembre. Bueno, ahora tenemos entonces... Bueno, en realidad el 16 no, porque el 16 no va a haber programa, por si no se cae. Sí, porque... ya anunciamos desde ahora, el 16 no, vamos a tener programa. No, va a estar en Buenos Aires por un super trámite, pero que funcione. Así que bueno. Si no lo arrestan, entonces si va a estar todo bien. ¿Qué puede ser? ¿Te puede caer la Interpol? No creo. No soy tan... Con ese peinado sí, te puede caer la Interpol. No creo, pero... A ver. Bueno, vamos con el ending de Kujira no Kora wa Sayo ni Utao. Dale. De lado Hashitairo. Interpretado por Nioros. Nioros. We'll be right back. Mágicamente estos, que es personas acá, Justice. Sección sacada del culo. Sección sacada del culo. Con algunos pocos mensajes. Pocos. Maku Sensei dice, buenísimo que estén en iBooks. XD. Corto. Listo. Ahora pasemos al momento melaño. Mágico. Podemos pasar al momento melaño. Antes que mientras Pyro se prepara por su día, que creo que nuevo es un unboxing. No. Yo sigo sospechando de que sea un. De que en realidad sí es un unboxing. Pero ahora necesito bajar esa caja. Así que mientras tenemos el momento del año, dice: ¿qué onda, mis argentos chetos fanáticos de sadismo, el moe y las cosas kawaisosas? Sí. Dice, oh no. Como de costumbre, este su perucho amigo viniendo a tentar sus vidas con comentarios random, con ganas de irse a bicicletear a Washington. Sí, qué lindo momento, boludo. No, la verdad que no. En el momento en el que se estaba por estrenar y a Bomushi pega al Washington, bueno, me parece que no va a salir ahora. El gran tour de Washington. El gran tour de Washington. Bueno, ¿se cagaron a piñas como por una mujer? No. No. ¿Los detuvo la policía? No. Ya, dice, nunca podría. Al fin dejaron de pegarle sin bases a mi serie de Sinfo Gear, Alche. No, le voy a seguir pegando todo lo que quiera. No tiene y base. Por encima de todo, ya vieron Thor Ragnarok, ya viste que sí. Ya viste que sí. Ya sentiste el poder. Posta, me han dicho, che, la nueva película de Thor se va al carajo de zarpada. Está infinitamente mejor que Avengers y Capitán América Winter Soldier. Nah, tampoco hablemos al pedo. Es más gracioso. Es graciosa, nada más, no hablemos al pedo. Vas a salir orgasmeado de tanta acción y bla bla bla. Nah, no le malpega. Pero al final la película es una poronga. Una poronga. No sé quién tenía qué tenía en mente Taika Waititi. Que para hacer tremendo garrón. Esperaba ver Ragnarok y lo que encontré fue un cúmulo de chistes forzados. Escenas de acción muy mal editadas y por encima de todo una hora de desperdicio que no ayudaba en absoluto a la trama real de la película. Bueno, es comedia, comedia. ¿Para cuánto dura la primera escena? ¿La primera parte? Sí. ¿Vos decís hasta que van a sacar? Sí. No dura tanto, pasan mucho más tiempo en sacar. Bueno, en vez de ofrecernos el circo de Hulk, pudieran haber desarrollado mejor a Hela. Y el caos que significa el Ragnarok de Thor, decepcionada. No te pueden decir lo que significa el Ragnarok de Thor, pues lo que significa el Ragnarok de Thor no es lo que pasa en la película. Exacto. Decepcionantemente a niveles absurdos. Plan de Hulk, mis pelotas. Más boludo. No podían hacer a nuestro amigo verde en este film. No voy a rematar diciendo que la cosa esta es enteramente mala, pero me aburrió tanto durante las 2 horas que únicamente la banco porque encaja a Force con los próximos a ver Infinity War. Yo digo, vas a ver una película de comedia, no vas a ver una película de superhéroes. Sí. Vas a ver una película de comedia. Te vas a reír, nada más. Yo en realidad a Thor nunca lo tomé en serio. Ya la vi la primera película. Es muy difícil tomarse en serio a Thor. Y dije, bueno. Thor es Superman, pero con onda. Y muy pelotudo. Más muy pelotudo, pelotudo, por eso. Sería más pelotudo que es Superman, pero con onda. A ese nivel de boludez te lo tenés, Tomás. Bueno. postdata. Quédense a ver únicamente la primera escena post crédito, las otras es un gag cómico al pedo. A ver, a ver. Ahora bien, ya la semana pasada me pasaron, se pasaron por los huevos mis sugerencias para hacer un pequeño especial paranormal de Halloween. Es que eso fue hace como 2 semanas. Sí, igual no lo íbamos a hacer. Para variar, negándome la propuesta e ideas para variar una un poco la monotonía del programa, opté por mandar a la papelera de reciclaje las 15 hojas de historia e ideas conspiratorias, por el gusto tuyo, H, te borré el embole. Preguntas random. ¿Querés una teoría conspiratoria? El otro día salió un tipo que encontraron en el medio del océano, el cual asegura haber salido de del Titanic. ¿Eh? Ahí tenés. Y después eso volvió a revivir la teoría conspiratoria de que lo que se hundió no es el Titanic, es otro barco. Y le pusieron Titanic para cobrar el seguro. El Titanic nunca se hundió. ¿Y el Titanic dónde estaba? El Titanic estaba en otro lado. Estaba con Maldonado. El Titanic atropelló a Maldonado. Por eso el agua, ¿o no? Por eso el agua, por eso estaba tan hinchado. Viste, todo encaja. Eso explica Aquaman en la Liga de la Justicia. ¿Viste? Te solucioné todo te solucioné. No te quedó ninguna duda. Ningún cabo suelto. Y Subaru no vuela, gracias, Fero. No, en realidad los encontró Subaru mientras estaba volando, patrullando. Justamente lo aclaraste todo, bueno. Pregunta random, a propósito de la bosta que fue Ragnarok, ¿qué otro filme de este año lo decepcionó de manera categórica? ¿Este año? No voy a decir que Annabelle me decepcionó, porque posta no esperaba nada de esa película. ¿Cuál? Annabelle 2. Que haya dicho que mierda. Dunkirk. Que me pareció una poronga de película. Pero tampoco esperaba nada de esa película de mierda. Ahí se cortó la Que me haya decepcionado durísimo. Y este año no ha sido muy buen año de película. Muy pocas pasan de la media. No sé. ¿Este año vimos? No, ¿fue este año que vimos Power Rangers? No, creo que fue el año pasado, ya ni me acuerdo. Si fue este año, fue re temprano en el año. No, fue este año. Sí. Uf, sí, entonces fue re temprano, fue re en enero. Sí, creo que en marzo. Olvídate, una película chotísima. En realidad yo no la iba a ver, no esperaba, pero... Yo no esperaba nada de la película, entonces como que tampoco me decepcionó. Para mí fue más verga de lo que pensé que podía hacer. Y encima ya venía de la decepción de Ghost in the Shell. Yo no sé, trato de olvidar lo feo. A ver, sí, no, Ghost in the Shell. A pesar que no era una. Sabíamos que estaba manchada del bambo. Pero tampoco tan manchada, pero bueno, tenía Scarlett, le quería poner un poco de onda, no. Y al final nunca la guardamos. No. Gracias. Porque no me voy hasta ni verla. A ese nivel de decepción. A ver, a ver. ¿Qué otra película? Que hayamos ido a ver el cine. Que hayamos pagado, como para decir que nos decepcionó, tenemos que haber pagado. Y la verdad, Mujer Maravilla a mí no me llamó tanto. Estuvo bien, pero bien. Sí, como bien. 6, 7. Gustaría tener una lista de películas que supuestamente que hayamos vimos, visto. Que vimos, o sea, sí, podríamos abrir el blog, que ahí están todas las películas que vimos este año. ¿En serio? Y sí. No sé. Si vos ponés los programas, te sale qué película vimos. Ah, los programas, no, yo pensé que si buscaba la sección de cine, pero no. Y pero si no informe. Ponés los programas y ahí dice qué película vimos. Esta persona se cae, punto, muy. A ver, bueno, las sea, de Fairy Tail, realmente yo no puedo decir nada porque no vi la serie, así que, o sea, calculo que solo le termino por super copar a la gente que vio el anime. A mí me gustó. No, tampoco como que. Kimi no na wa, obviamente no, porque está buena. La de Nieve Negra era argentina, o sea, no esperaba nada. Hitman, The Bodyguard. En donde Bodyguard me cagué de la risa. Eso no fue en cine, o sea, no tengo, para ningún, no tengo ningún problema. La de Valerians. Valerians, dentro de lo que fue. Hubo mucha promoción, pero realmente no teníamos mucha expectativa sobre Valerians. Fue como, vamos a ver una película, sí, está Valerians, sí, le hicieron mucha promoción. Bueno, vayamos. A ver, a ver. La de. Esta es la del. La de la cosa del espacio. No me jodió. Pirata del Caribe me pareció. The Mummy no me molestó. Arthur. La de Arthur no me gustó tanto. Esperá. Pero tampoco como que me decepcionó. No me terminó de cerrar. Colosal estuvo bien. Kong a mí me re gustó. Ah, sí. Kong de Skull Island. De las cosas que no se pudo ver. Sí. Kong de Skull Island me re gustó. Power Ranger, tenemos sí, esta basura de Power Ranger. Logan, que es Logan, es buenísima. Y ya me parece que ya te estás yendo al. Y tendríamos más espacio si no pudieras a la conchuda esta. No, pero, digo, pero ya te estás pasando al otro año. Ah, te digo. No, 2017 todavía. Ah, todavía 2017. No, esta serie esta fue película de Netflix. Ah, la película de coso. La película animada de DC de Justice League Dark. Ah. Estuvo bien. No es pues, sí, pero no es como. No, no es la gran cosa. No es la gran cosa. Pero no está mal la película. Igual ahí tengo que ver un montón de películas de ese que sacaron. Que las fui bajando y la dejé para verla después y ni las vi. Bueno. A ver, dos. Como bien saben, la corporación del ratón tiene secuestradas los derechos fílmicos de Marvel, pero es esta la razón por la cual tantas películas de Marvel Comics gozan de sujetarse a la comedia para venderse bien de manera segura. No, o sea, la manera, el motivo por el cual las películas de Marvel son así es porque hicieron una Iron Man que era así, y después de hacer una Iron Man que era así, que rindiera tanto, porque fíjate que la Hulk no es así. Sí. Después de que la de Iron Man fuera así y pegara tanto y la rompiera tanto, crearon un esquema de película. Y a partir de que crearon ese esquema, no se separaron nunca más de ese esquema. Por eso todas las películas son así. Si la de Iron Man no hubiera pegado, y la que hubiera pegado más fuera la del Capitán América 1, que es más de guerra, el esquema hubiera cambiado totalmente. Es por un tema de, mirá, este esquema nos da X cantidad de plata, que estos dos esquemas anteriores no nos lo dan. Entonces vamos a seguir haciendo esto en Eternum mientras que nos siga dando plata. Sí. es una fórmula bastante sencilla de explicar. Da la casualidad que después sale. Sale Guardians of the Galaxy, que es la que más. Ya sé, pero cuando la fórmula se estaba empezando a acabar, sale Guardians of the Galaxy y Ant-Man, que son dos películas que están súper pegadas al esquema planteado en Iron Man 1, y la vuelven a romper. Entonces, sí, papá, tenemos que quedar con ese esquema. Y Doctor Strange. Dejemos de boludear. Y sin olvidar Doctor Strange, que también. Eso digo, es como, sí, el esquema que garpa. Dejemos de boludear. ¿Qué estamos haciendo? Además, Disney. No vamos a volver a Dark and Gritty. Deja de romper las pelotas. Te pido que aparezcan cogiendo en las películas, así que ya saben, también está pensada para que vayan los nenes y digan, no, mira qué gracioso, mira el loco, es re bueno, si se compren la máscara de Hulk, se compren la máscara. Yo nunca vi que un nene quisiera, yo creo la máscara de Doctor Strange. Porque una máscara cualquiera. La máscara de un tipo, la mucha capa de Doctor Strange. Pero, no, por eso no. Lo mismo. Sí. Para que te rompan, que te vendan el uniforme de Doctor Strange. No, es feísimo. Es rechoto el uniforme de Doctor Strange. El nuevo está bueno, el nuevo está dentro de todo, es vestible. El viejo es horrible. Sí, sí, parecía. Súper ridículo. Era casi el vestuario de Ford. Sí. El Doctor Chocolatero. El Doctor Chocolatero. Bueno. El Coronel Chocolate. Pero sí, igualmente también. Para mí también viene pegado por el hecho del. Pues cuando salió Iron Man. Vamos a decir, el ojo de Agamotto no es la linterna. Cuando salió Iron Man 1, todavía Marvel no había comprado. Todavía Disney no había comprado Marvel. Sí. ¿Sí? Sí. A ver. Me parece que no. Sí, boludo. De Hulk. ¿Qué Hulk? La 2. Me parece que no. Sí. Ah, sí. Hulk 2 es la que inicia el Marvel Cinematic Universe. Que después se conecta. O sea, me van a decir, no, Iron Man 1 es la que inicia el Cinematic Universe. Y yo le voy a decir, sí, por el comentario de Nick Fury. Pero en Hulk. Ah, en 2009. En Hulk está lo del relámpago y la boludez, ¿no? Fue en agosto de 2009. Todavía estábamos en radio. Y en radio habíamos hecho la primera película de Iron Man, me acuerdo. A ver. Vos sacate todas las dudas que quieras. Abril de 2008, un año antes. Un año antes fue. Vos sacaste toda la duda que quieras. Un año antes, tomá. Y Disney compró Marvel en agosto de 2009. Yo estaba en tratativo, boludo, ¿qué te pensás? Que un día se levantaron así y mirá, tengo ganas de gastar plata. Bueno, pero está en tratativas, eso no significa que ya había sido producido. Eso no significa que ya haya pagado, sí, pero la película no arrancó es en abril del tampoco en no. Abril 2008. Bueno, arrancó antes. Hay algo de este dato que no está bien. Algo de este dato no está bien, madre. La memoria, pai. No, hay algo de este dato que no está bien. No tendría sentido. Sí, bueno. No quita el hecho de que después lo que más pegó fue Iron Man en lugar de coso. En lugar de. De. ¿Cómo se llama? De Capitán América. Y dijo. Y Marvel dijo, bueno. Y Disney dijo, bueno, seguimos viendo con comedia, pero seguimos siendo comedia para pendejos. Aunque obviamente si Tony Stark hubiese mostrado el pene de Iron Man 1. Así, loco, terminaba la película. Yo soy Iron Man y el loco pelaba el ganso ahí, ¿no? Loco, iba a ser diferente, ¿no? Dice, bueno, pero la próxima película no hay pene. Pelaba el ganso y fuegos artificiales. Y yo diría. Saludos, huevo. Saludos, huevo. A ver, bueno. 3. Se nos viene la Liga de los Boludos, por sí. Lo que es válido preguntar por. Con el último tráiler que vi, sí, es la Liga de los Boludos. Pero. ¿Esperan algo de esta película? Yo no. Que no me. Gana de no cortarme las venas, eso es lo que espero de esta película. ¿Qué tendría que tener dicho film justiciero para que le den una buena calificación o en su defecto recomendarla luego de verla? Un director con huevo y un universo bien escrito, eso tendría que tener. Cosa de que el universo por ahora no lo estamos teniendo. Cuarto. ¿Están viendo Konoha Kitan? Sí. En lo personal me viene encantando de su primer episodio. El juego tan pintoresco de su argumento, el cual mezcla una buena forma de drama con Slice of Life dentro de un mundo de fantasía y mucho mue, terminó por enamorarme de este anime pues, en particular, y ni siquiera decir de sus personajes que son guay fiables por donde quiera que las veas. Es furry con Saber con orejas. Aguante Saber, o sea. Con Nekomimis. En definitiva, una de mis series favoritas de la temporada, junto a la Santa Trinidad de Inuyashiki, Majo Tsukai no Yome y Kikai Sensei. ¿Qué opinión les merece el anime? No lo vi, la verdad no vi el primer capítulo. Es súper tranquilo, está gráficamente lindo, música dentro de todo bien, la trama como que va lenta, pero va a la velocidad que tiene que ir. Y mundo furry, o sea. No, o sea, a mí ya me compraron todas las waifus de Blend S. Así que todas mis fichas van ahí. ¿Qué puedo decir? Soy fan de Bicho. Ya está. No hay mucho más que decir. Pero capaz podría dar una oportunidad. A saber con Bicho. Te tendría que comprar un Lunajol con forma de Bicho. Nah. Al pedo, total. Con forma de Bicho, como re cualquiera, te estás bajando con una figura, paño. Ya para cerrar la noche, yo te agradecería Alche, fanático del Toto y las buenas curvas. Me pases un temita ranacha. Como lo es ranacha, no sé qué significa esa palabra. Como lo es el opening de Unitizen llamado Rapture de la agrupación Cumbian Vera. Panorama Panamá Town. Válido mencionar que la serie hasta el momento viene manteniendo bien tanto su dirección como animación, pero creo que la cosa no va a durar mucho luego del hecho en su último episodio. Sí. No sé, yo dije, es una serie que va bien, pero a mitad de la serie vamos a tener un problema y vamos a ver cómo lo solucionan. A mí me pareció el primer capítulo, digo, pará, ya me mostraste algo muy copado en el primer capítulo, ¿cómo vas a superar eso? Y encima, ¿cómo me lo dejaste? Digo, ¿cómo vas a superar esa historia? No sé, ya te dije, es una serie que arranca con una costumbre muy rara y a mitad de la serie vamos a tener un problema durísimo. Sin más que comentar, por embole, yo me retiro diciendo lo mismo que siempre, aguante las Neko Mimis, yo las prefiero sunderes y con anteojos. Qué bien que estás llevando con Oja Kitán. Alche, dame chamba, no, y no menos importante, ¿te animás a adentrarte en el mundo Pretty Cure, Alche? No me voy a adentrar. Sí, adentrate, boludo. Sentí la magia, boludo. Ah, dale, empiezo con esta excelente temporada que está ahora. No, con esta temporada no. A la modo. Aproveché que ya casi termina esta temporada y sumate sí, la siguiente. No, está re bien y decía, no, pero es el director de Sensei Omega. Y yo te dije, uy, qué cagada, qué archa. Pero el otro director, y bueno, el otro director me dice, no sé nada, parece. De hecho, capaz hasta se contagia y su próximo trabajo también dará. Mira que a muchos personajes de Anime Gataris le despertó el chip otaku. De hecho, yo no vi esta semana Anime Gataris, el del domingo. No, el de este capítulo, el de esta semana todavía no lo vi. Desde un punto random dentro de los baños termales de la pensión Kisuizo. Saludos. Y por si no queda clara la referencia, estoy viendo Hanasaku Hiroha. Qué buena serie. Qué buena serie. Bueno, y ahí se retira Melanio, el asesino mojado. El asesino mojado. Bueno, Pyro. Sección de... No sé, ¿querías hablar de videojuegos? Ah, sí, vamos a hablar de videojuegos así como un toque súper rápido. ¿Querías hablar de la...? No, quería hablar de varias cosas, pero bueno, vamos a hacer un pequeño paso introductorio. ¿Qué tenemos para esta semana de videojuegos? Más que nada estuve jugando algunas cosas, porque ya a partir de... No me acuerdo si era mañana o el martes, que me parece que es mañana, está ya disponible el Hack You para empezar a jugarlo. Entonces dije, bueno, si se viene el Hack You, voy a empezar a perder mi vida en el Hack You. Entonces quiero ponerme a jugar otra cosa, por lo menos así de pasada, para después dedicarle bien el tiempo que se merece. Entonces, ¿qué hice durante la semana? Estuve. Primero que nada, estuve avanzando un toque más en el Mario & Rabbids. No lo terminé. El juego es más largo de lo que parece. Voy por el... Igual, es muy espaciado lo que estoy haciendo yo. Pero voy por el mundo 4. Recién entrando en lo que es el mundo 4. El jefe del mundo 3 es... Hasta ahora lo mejor que he visto de ese juego. Mirá que he visto cosas muy buenas en Mario & Rabbids. El jefe del mundo 3 es impresionante. Simplemente el hecho de que ese jefe exista y hace lo que hace me terminó de pagar todo el juego. O sea, a partir de ese punto podría no haber nada. Me da todo lo que tengo a partir de ese punto. Es ganancia. Porque ese jefe es buenísimo. está hecho espectacular, gráficamente está muy copado, mecánicamente está muy zarpado y es muy, muy gracioso. Y no les voy a decir una poronga porque es buenísimo. Si no tienen la capacidad de jugarlo, mírense un video del jefe por YouTube, el jefe del mundo 3. Es impresionante. Bueno, al margen de todo eso, estuve jugando diferentes boludeces. Una de las que estuve jugando, así como para probarlo, es el Fate Stella. Este juego muso de la saga de Fate State. Sí. El cual sigue la línea de lo que vendría siendo el Fate CCC o el Fate Extra. Sí. Que son esta línea de... ¿cómo les explico la historia? Es un quilombo y no la voy a poder contar bien, pero imagínense que lo que está pasando acá pasa en un servidor de computadoras que está en la luna, donde en este momento hay un encargado de lo ojo, que... ¿se acuerda? ¿Alguien recuerda Log Horizon? Sí, sí, sí. Bueno, en este momento hay un encargado de lo que vendría siendo el control del Santo Grial de no sé qué poronga, no sé, la historia no se explica muy bien y no le di mucha bola porque no iba para eso. Bueno, el tema es que vos encarnás a este encargado de sistema, te dan un servant, que en este caso puede ser, dependiendo si elegís hombre o mujer, te dan otro. Yo, como estoy con el hombre, a mí me dieron a Saber, que en este caso no es Saber, no es Saber Arturia, este es Saber Nero. Yo quiero Lucy. Lucy llega a mí. Llama a Gami. Bueno, nada que ver, pero bueno. Yo también la quiero. Yo también la quiero. No, vos ya elegiste. Yo la recontra quiero. Vos ya elegiste. Está mal, dijiste, Pairo. No está mal, Nero. No está mal, Nero. Me gusta más Lucy, pero no está mal, Nero. Bueno, en el caso de Nero, ella tiene como si fuera una especie de elemento que le da un control sobre diferentes tipos de servants, que es como tu pequeño ejército personal de servants que te van a ayudar a defender ese lugar. El juego en sí es un muso. O sea, vos vas con tu personaje reventando olas infinitas de enemigos y conquistando diferentes áreas, evitando... lo mismo que tenés que hacer en un Destiny Warrior. Sí. Y todo, pero muy este bien. Este es 2D. ¿Eh? Este es 2D. No. ¿No? No, este es 3D. Es un muso 3D. El problema con este juego es el siguiente. Punto 1 es un juego de Vita readaptado para Play 4. Se renota que es un juego de Vita. Por más mejoras gráficas que tenga, es un juego donde tenés los todos los ítems, la información de pantalla está súper cerca, está súper grande, está súper encimado tuyo. Tiene un hub que dentro de todo no es el mejor. Y posiblemente el peor error del juego, si bien las hordas de enemigos que te atacan son infinitas, porque acá estamos hablando de que son enemigos con forma humanoide, pero son todo como de metal, como si fueran armaduras de metal súper flaquitas, sí. Pero son todas iguales, sí. O sea, es un océano infinito de cosa plateada que se te viene encima, sí. No terminan de llegar nunca, y para superar las diferentes áreas vos tenés que bajar al jefe de área. El jefe de área es una armadura más grande, plateada, un poquito más grande, que tiene una barra de vida, sí. Que no se ve demasiado, y la cámara del juego es malísima, malísima. Entonces, encontrar a ese enemigo particular en el medio de un mar infinito de cosa plateada es un dolor en la pija. Es muy jodido que no se te cague la misión por no encontrar el enemigo en el punto, en el momento correcto. Es muy jodido. Al margen de que los servants con los que vas a pelear te van a hacer el orto re mal si no venís bien preparado. Es muy de grindear, de subir de nivel, porque posta te van a hacer el culo. Otra cosa que estuve jugando, sí, es el Akiba Beat. ¿Qué es el Akiba Beat? El Akiba Beat es el nuevo juego de los creadores de los Akiba Strip. Sí. En este caso, Tiene un sistema de batalla diferente, pero tiene una ambientación más o menos parecida. Sí. En el Akiva Beat, vos encarnas un flaco, un Nit, que... Con tremendo headphone. Sí, que está muy orgulloso de ser un Nit, que vive en Akihabara, que está muy contento de su barrio y toda la boludez, que un día se levanta para reunirse con un amigo, es un boludo que tiene la costumbre de llegar tarde a todo lado, que le chupa todo un huevo, que no tiene perspectiva de la vida ni nada, y que por cosa de la trama, él se termina encontrando con una loca que no me puedo acordar ahora cómo poronga se llama, que un día lo aborda y le dice: che, vos estás notando como que hay algo raro por acá, y lo que es raro es que en un sector de la ciudad empiezan a aparecer como parlantes gigantes y cosas extrañas que no son extrañas al resto de la gente. O sea, que él nota como que, mirá, che, eso no estaba ahí ayer, y es una marquesina de un negocio un poco zarpado. Y eso es como medio raro, no sé qué. Y lo, entonces vos también lo ves. Qué copado. Bueno, mirá, eso que ves ahí es la ilusión de una persona. O sea, es como que acá cuando vos tenés demasiada ilusión o expectativa sobre algo, eso termina afectando la realidad en sí, para la gente. Pero como termina afectando la realidad de la gente no lo nota. Solamente ciertas personas lo notan. Entonces acá te abre toda una aventura donde vos tenés que ir con esta loca, ir juntando party, y entras a lo que vendrían siendo diferentes dungeons creados por las ilusiones de ciertas personas. Y es la misma táctica. Vos te metes al dungeon, bajas al jefe y bueno, la ilusión se cae. Suena mucho de Warden With You. Suena mucho a The War and With You y suena mucho a Persona, a Persona 5. El problema con esto es que la historia es bastante floja. En ese caso es una historia bastante flojita y las mecánicas del juego no están muy sustentadas por la historia. Es como... tiene cosas... el sistema de pelea es muy a la saga Tales. Vos cuando estás dentro del dungeon... tipo como un action RPG. Pero no es tan directo. O sea, vos ves al... Es un JRPG, pero es un action RPG. Vos ves a los enemigos, pero cuando ves a los enemigos, en el momento en el que vos los tocas, eso te lleva a una instancia de batalla. Sí. No es que vos peleas ahí directamente, no es como la saga Ys. Sí, no es que se habilita el modo. No, es como... es más tirando, ya te dije, es como tirando a la saga Tales o tirando a al Star Ocean, una cosa así. Lo que quise decir es que cuando vos tocas habilita el modo. Sí. Si no, lo puedes obviar. Bueno, vos peleas con los enemigos, el modo de control de cámara dentro del juego es como si fuera un sistema de pelea de 2D. Sí. Pero con un botón donde vos podés moverte libremente por el escenario. Acá la joda del juego, al margen de darte poderes por cualquier pelotudez, tiene una gama muy grande de poderes, nunca te explican muy bien las bases elementales de tus poderes. O sea, hay personajes que tiran magia que ponen, tenés el ataque de fuego, el ataque de hielo, el ataque de agua, el ataque de cosas. Bueno, lo que vos quieras. Todos consumen lo mismo de tu barra de poder usarlos. Pero en ningún momento del juego te explican si hay enemigos que son especialmente débiles a ese tipo de ataque elemental. Y como que te da lo mismo tirarle con cualquier cosa. Y como que, bueno, si te da lo mismo tirarle con cualquier cosa, ¿para qué me das 8 poderes iguales? Sí. ¿Qué tan parecidos a la Akiva Strip? En sistema de batalla nada. El Akiva Strip es más action RPG, o sea, vos peleas con los personajes que ves en el momento en el que lo ves. Sí. Acá la ciudad, en el Akiva Strip, la ciudad está como, vos la sentís más llena, más viva de gente. Sí. Acá es como muy vacío todo. Vos ves personajes muy transparentes, cosas que no... como que te sentís bastante vacío dentro de lo que es el ámbito de la ciudad. También tenés cosas de la Akiva Strip que vos decís, bueno, vos podés comprar ropa y podés comprar diferentes boludeces. Y en lo que es a niveles de mejora de poderes, vos podés comprar partes de computadora. Que eso es lo que te va mejorando, es tu capacidad de procesamiento de poderes. Dentro de la misma historia, vos tenés que ir derrotando diferentes diferentes Dilution Gates que le dicen para bajar a esta gente. Cuando bajas a esta gente, los deseos de esa persona se rompen y es como que esa persona pierde las memorias de lo que estaba pasando. Pero acá hay un truco. La primera vez que vos te metés con esta loca a una Dilution Gate y bajás a el primer jefe, el tiempo rebota y vos te quedás dentro de lo que es un margen temporal. Para vos siempre es domingo. Día, o sea, termina el domingo y arranca otra vez el domingo. Entonces, la mecánica del juego es que las cosas, lo que es afectado por una Dilution Gate, no, o sea, es lo único que cambia en el tiempo. Entonces vos tenés que ir por la ciudad viendo a ver qué cambió ese día para encontrar a los responsables que exista la Dilution Gate. En mecánica, o sea, en papel todo está bueno, pero acá te pasan cosas como que en el segundo capítulo del juego, cuando vos reclutas a la idol, vos te encontrás como que apareció un evento idol de la nada, con una idol super popular que vos nunca habías escuchado nombrar. Obviamente, efecto de una Dilution Gate de alguien que se quiso ser idol, obviamente. Pero la única manera de encontrar al responsable de esto es hablando con los fans de la loca. Entonces, vos llegás el primer día, hablas con 3 fans de la loca. Sí. Termina el día y vos tenés que ir a hablar al otro día con los mismos 3 locos para tratar de encontrar cuál es la diferencia de lo que te dijeron el día anterior. Sí. Y eso lo tenés que hacer 2 o 3 veces. A la segunda vez estás hinchadísimo las bolas a hablar con esta gente. Pero súper hinchado las bolas. Y hasta ahora los combates tampoco están muy buenos. Es un juego que tiene un montón de problemas a pesar de ser el tercer juego de una compañía. Que el de la Akiba Strip 2 es muchísimo mejor. O sea, no sé bien cuál fue el problema con esto. Yo me acuerdo cuando dijiste... No, pero está... no habían dicho ni de qué trataba. Dijiste, no, pero está re bueno. No, no, está re bueno. Y el sistema este que te dicen... sistema de pelea por ritmos para hacer... Es medio mentira, no. O sea, sí tenés todo un tema de esquivar y un montón de cosas, pero los modos donde vos tenés que usar el ritmo para atacar es casi lo mismo que meter el ritmo en la distancia en la que te dicen o pegar el botonazo y ver qué pasa. Es casi lo mismo. Tiene sus cosas graciosas, pero es un juego que cómprelo cuando esté barato, no lo compren en full price ni en pedo. Acá Melania dice una cosa, huevo, decía en Bless S hay un trap. Dice, H, vos dijiste como toda serie anime actual. Dice, vos dijiste que todas las mates en Bled S están wifiables, así que calculo contarás también en esa lista del trap. Aclaro, yo no vi si es que salió hoy, no me acuerdo si salía hoy el capítulo de cosas de Bled S. Así que para mí desconocía. Siguiendo con otra cosa que estuve jugando un rato al coso, al Re:Zero Dead or Kiss, que es este juego donde vos estás con... se organiza lo que vendría siendo el... ¿Cómo se llama esto? El concurso de belleza del mundo ese para decidir a la reina de la belleza del continente. El premio de ese concurso va a ser un Mitia raro, que resulta ser un anillo horripilante que termina en mano de Subaru por una pelotudez, que es un anillo que está maldito y te causa la muerte inmediata, y la única manera de zafar de todo esto es recibiendo el beso de una chica. Ahora, en este concurso vas a tener como participantes a todas las que son las candidatas a... a reina del continente. Sí. Al margen de a Beaco. No, para ya caí lo cual el tema de Bledes. Encima es en el opening. Si no te acuerdas el opening, sí, nada. Bien. Bueno, lo único que queda. Sí. Sí. Bueno, al margen de las candidatas vas a tener a Beaco, a Rain y a Ran. O sea, es una novela gráfica, tenés que ir avanzando por diferentes instancias, tenés diferentes posiciones. Y el tema es que cuando te esté por llegar la muerte, vos tengas una manera de zafarla, accidental o no, para comer el beso de alguien. De alguien que esté por ahí. Dependiendo tu barra, puede salirte o no. Pero el tema es que a medida que el juego va avanzando, las chances de tener un accidente en que alguna te caiga por accidente encima y le des un beso por accidente se reducen muchísimo. Vas a tener que empezar. A ellas te lo van a tener que tener ganas de dártelo. Y ahí va a tener que empezar a manejarse la historia. No parece un juego largo, pero sí con bastante rejugabilidad. Hugo también dice, mañana tenemos BlizzCon. Dice, ah, la BlizzCon, cierto, dice la BlizzCon. Nero Best Waifu. Y dice, Meraño, yo únicamente quiero decir que Evil Within está del nabo a lo que historia respecta. Yo todavía tengo que jugar al 1, que todos dicen que es mejor que el 1, que el 2. No sé, lo tengo que probar todavía. Pero lástima que por el 2 tenía mucha pinta, pero sí, también me habían dicho que es medio flojo. También estuve probando, pero muy poquito, el Omega Labyrinth Z. No es una conversión del juego de Vita a Play 4. Es una continuación del juego de Vita. La parte importante de todo esto es que después de los eventos de Omega Labyrinth, después de todo el tema del cáliz y la boludez, llegan dos nuevas chicas transferidas a la escuela. Una es una que había tenido relación con el cáliz en su momento, que es una loca que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es la mina que está junto a la prota en la tapa, que es una mina que llega con una copa G a la escuela y le rompe mucho las pelotas, que ha sido tetona toda su vida y eso le rompe mucho los huevos. Y tener que entrar al laberinto, matar dos bichos y que su copa sea grande todavía más, le rompe muchísimo las bolas. Pero las mecánicas del juego se mantienen, hay ítems nuevos, hay personajes nuevos, pero es, dentro de todo es el mismo juego con agregados. Pero el sombrero es nuevo. Sí, el sombrero es nuevo. Y la copa es nueva. Y es continuación. Eso es lo importante, que es continuación. Después habré también, como para comentarles algo, esta semana fue la Paris Game Week, este evento de Sony. Sí, en realidad es bancado por varias empresas, pero principalmente por Sony. Y a todo esto, todavía no llega la Sony Experience, o sea que este es el segundo evento de Sony. Sony Experience. ¿Cuál es las cosas locas que se presentaron? Se presentaron diferentes boludeces, o sea, tenés la presentación de la nueva expansión de Destiny, hay videos nuevos de God of War, hay videos nuevos del Last of Us 2, tenés lo que vendría siendo el remaster de Gozo de ¿cómo se llama este juego? Bueno, mientras te llega a la cabeza, tenés cosas, tenés un nuevo video de Shadows de Colossus, otro video más de Shadows de Colossus, que sigue viéndose ahí la reconcha de su madre. Qué buen juego, así entra, qué buen juego, pero en estas gráficas más zarpado todavía. Que vuelvo a recalcar, es el mismo juego con mejores gráficas, no tiene ningún otro tipo de agregado, según los directores. Después, bueno, mostraron otro tráiler del nuevo juego de Spider-Man, que también se ve resarpado, pero este solamente muestra un poco de historia, no muestra lo que vendría siendo mecánica de juego. El tráiler de la E3 mostraba mecánica de juego, pero más enfocado al ¿cómo se llama esto? No me sale el nombre de esto. ¡Ay, la concha de la lora! ¿El gameplay? Al gameplay, pero al ay, la puta que lo parió. No, miren el video. Yo para comentar un video prefiero que miren el video. Sí, pero es como, ay, no me sale el nombre. Ay, esta mecánica de apretar el botón cuando pasa algo, no, ahora no me sale el nombre. No, eso es lo que muestra la E3. Este muestra un poco más de historia, pero de mecánica limpia todavía no se muestra demasiado. Tenemos un nuevo video del Detroit Become Human, que ya está creo que iba a salir en febrero, una cosa así, donde te muestran otra de las tantas historias de este juego. Mostraron más del del God of War, de la expansión del juego nuevo de Monster Hunter World, mostraron de la expansión del Horizon Zero Dawn, que acá lo que hay es un video de desarrollo con uno nuevo de los bichos que está alargando, que en este caso es como un lobo que tira cosas de fuego, que es re zarpado. Tenemos también videos del... ¡Ay, no me sale! ¡Ay, la concha! Del nuevo, del Call of Duty de Segunda Guerra Mundial. Y esto que es por lejos lo más importante y que nadie se lo esperaba, que es el Ghost of Tsushima, que es este juego de mundo abierto basado en el Japón feudal, aparentemente sin ningún tipo de cosa loca, mágica, frutera. Esto es directamente un juego que pasa en el Japón feudal, según lo que se dice, y es un juego diseñado por la gente de Sucker Punch, que son los responsables de los Infamous. Sí. Que se sabe, o sea, es muy comprobable la experiencia que tienen ellos en hacer juegos de mundo abierto, y que un juego así de abierto, con buenas mecánicas de batalla en un entorno de Japón feudal, puede garpar mucho. Y el juego en sí se ve de la concha de su madre lo poco que mostraron, y puede garpar poco también y verse bien. Y puede garpar poco y verse bien, yo diría. No sé, o sea, viniendo de esta empresa no creo que garpe poco, porque los Infamous, podés decir lo que quieras, pero son muy buenos juegos. Le podés criticar un poco la historia, lo que vos quieras, pero a nivel jugabilidad y a nivel mundo abierto están muy bien hechos. Y esto se ve bastante, bastante bien. Y aparte salió de la nada, como mirá, arrancamos y Ghost of Tsushima. Y esto qué mierda. Y sí, si no, para qué tenés un evento para mostrar trailers que toda la gente puede ver en YouTube. Mirá, bastante de eso tenemos. Y al menos algo tenés que guardarte, si no, para qué haces un evento. Sí. Al margen de todo esto, para Switch salió por fin el Mario Odyssey. Hasta ahora todos dicen que es un juegazo. El problema con el que tengo yo con el Mario Odyssey es que todos dicen que es un juego muy corto. Ya el segundo día ya había gente que lo había dado vuelta entero. Y aparente el juego... ¿Pero cuánto se hará jugar? El juego es un juego de mundo abierto dentro de lo que cabe Mario, con diferentes mundos, no sé qué. Según lo que he leído por ahí, tiene una duración de 10 horas. Si vas derecho, sin ningún tipo de quest intermedia, a la final lo podés terminar en 5 horas. Y lo que sí, que tiene mucho completionismo de juntar boludeces, que le da mucha... le da muchísimas horas extra. Pero es un juego plataformero 3D de mundo abierto, que aparentemente es muy corto, y eso a mí me la complica con un juego a $60. Como... Es que como te vende la marca, no te vende. Sí, sí, pero por eso digo, me la complica. Igual, como es de Switch, es siempre es preferible el formato físico por un tema de memoria. Estuve mirando acá, en varios locales ya lo tienen. Me tiraron 1400 mangos del juego, en cuota 1800. No es un mal precio, pero viendo de cara que allá el 1 de diciembre viene el Xenoverse, que también va a costar unos $60, pero es un JRPG que seguramente va a tener como mínimo 70 horas de juego, comprar el Mario Odyssey al mismo precio por 10 horas, yo no siendo tan fanático de Mario, como que en este momento de mi vida no creo. ¿Cómo garparía tener un alquiler de juego de Switch? Sí. Posta. Pero mataría el negocio horrible. Pero sí, después con juegos como la de Mario, no. Dice que, bueno, el Mario, al margen de que vos decís, bueno, lo puedo completar en... Ponele que seas medio man con 14 horas. Si tu objetivo es terminarlo, lo puedes hacer. ¿Qué? Pero en el medio recuperaste al menos lo que perdiste. Sí, pero digo, o sea, tenés eso, el Sniper Clips, que lo podés terminar, según lo que me dijeron, en 6 horas, el ARMS, que no sé cuánto podés llegar a sacarle. Bueno, el ARMS porque tiene online, pero digo, dentro del modo historia, el modo historia lo podés hacer en 4 o 5 horas. No hay muchos juegos de larga duración en Switch, eso es lo que te quiero decir. No, pero si le dan preferencia al formato físico. Mm. El tema es que el alquiler no te termina cerrando de ninguna manera, esa es la joda. Y, sí, pero si vas a ver contra un juego que lo vas a terminar en menos de un día, menos de dos días, y lo rentás a un poco menos. Hasta un fin de semana te lo dan vuelta 10 veces. Un fin de semana, si te dedicas a eso, lo puede terminar el Mario en 3 veces. Lo puede terminar. ¿Y en la semana cuánto lo puedes hacer alquilar? ¿A 5 o 6? Sí, pero no recuperas la plata. Tenés que hacer un alquiler resarpado. Y pero la diferencia entre $60 y pagar $500. Estamos hablando de que el juego te cuesta 1400 mangos. Tenés que tener un alquiler a $200. Bueno. Sí, no está mal. $200. No está mal, no me parece mal, pero. Ya con 10 personas que tengan Switch, y la diferencia es: voy a pagar $200 por un juego que termine en un fin de semana y capaz se lo cobra $200 por día. Para mí sería un alquiler muy caro. No que no te rinda. El problema es que después de 2 meses, 3 meses, ya el juego ya no te sirve y ahí tenés que venderlo. Pero recuperás. Sí. Bueno, ahí tenés. Empezó si a juntar. Por eso, si tenés preferencia por digamos, por ahí tenés cuestión, un negocio. Digamos, por cuestiones físicas que te implica más la consola o lo que te recomiendan, te creo que te sirve. Y especialmente si los juegos son de baja duración. Pero igual. No es el gran negocio, no es el negocio. No, de tu vida, no, para nada. Es para un nada. Negocio que al menos vas a poder mantener un tiempo. Igual tiene que volver las casas de alquiler y tener que alquilarse a la gente de confianza, un montón de huevada en el medio. Sí. Pero bueno. O lo compras entre varios. Lo compras entre varios, se lo van pasando. Sí. Y después lo venden. Sí. Y listo. Así es simple. Lo terminan todos y listo, a la mierda. Y después sí, se lo deshacen, lo venden. Siempre va a haber alguno que se lo va a quedar. Y capaz. Y dice, bueno, paga mínimo un poco de lo que ya pagamos. Un poco de la plata y listo, la mierda, y te lo quedas y ya está. Bueno. Pero bueno, ahí tienen un negocio. ¡Vamos! Vamos a escuchar el opening de Ginny Tyson. Dale. Que es Rapture, interpretado por Panorama Panama Uptown. Y que ya pedí a Meleaño, justamente. Rapture. Chano. Estamos cerrando esta cosa mágica. Y comentario antes que tire lo de eso. Pyro dice: Pyro, vendeme tu Switch. Ni en pedo. Y hashtag Pyro dejó el unboxing. Dice: para Halloween pusieron el Outcast 2 a precio casi regalado. Mm. Lástima que la conchuda notificación me llegó con delay casi 2 días después de la promo. Mm. Ay, lo mi huevo dice: aguante el Guacamelee 2. Sí, aguante el Guacamelee 2. Se ve. Es como el Guacamelee 1, super. Digo, el Guacamelee Deluxe Edition. Pero mejor, muchísimo mejor. Bueno, lo que me había olvidado de comentarles en de la Kiva Beat, que es un detalle que es súper raro, que no sé por qué lo hicieron y cómo la cagaron en esto. El juego no tiene selección de idiomas. O sea, arranca. ¿Están todo en inglés y japonés? Sí, en inglés, en inglés. Voces en inglés y todo en inglés. No tenés selección de idioma. Hay un solo idioma. Hay un solo idioma, pero es una. Pero es una cagada. Bueno, es una cagada por el juego. Primero, que salió en japonés, arrancando con eso. Segundo, es que tanto el Akiba Strip 1 de PSP y el 2 en todas sus versiones tiene selección de idioma. Depende de qué versión compraste. Si No. El Akiba 2 en todas sus versiones tiene selección de idioma. ¿Pero está distribuido por NIS o por quién? También está distribuido por NIS. Es la misma gente. ¿Pero la produjo NIS? Sí, es la misma gente. Es la misma empresa, la misma gente. No. O sea, no hay excusa para que no lo tenga. Es muy raro, ¿no? Es una boludez que no sé por qué no pusieron. Bueno. Medio de comunicación, Pyro. Medio de comunicación. Pueden comunicarse con nosotros en personasque@gmail.com, donde pueden mandarnos un mail y quejarse de un montón de cosas, las cuales seguramente no entran en 140 caracteres, los cuales pueden mandarnos directamente a personasque@personasque, que es nuestra cuenta de Twitter. También pueden entrar en nuestro Facebook, personasque radio, directamente en nuestra cuenta de Facebook, donde H no le va a contestar porque mucho no quiere a la gente y no le interesa para nada tener relación directa con Facebook. También pueden entrar directamente a nuestra página central, que es personasque.moe, que es el centro mismo de personasque, y este lugar súper central, súper clitoriano, donde llega toda la fuerza, la energía, y la gente grita, y hay colores y flores y otras cosas. Y por qué no, también pueden visitar pnspodcast.tumblr.com, donde está toda la posta de la vida cuando se me ocurre subir. Y el programa puede ser bajado por iVoox y por Archivor cuando se deja. A todo esto, como siempre, los jueves nos pueden escuchar los jueves a partir de las 7 y media de Argentina. Cuando internet coopere, la concha de la lora. Sí. No se nos corta. No, así, que no se me corte. Así como también pueden hacerlo a través de. Como de nuestro canal de YouTube. Uh-huh. Bueno, Sí, sí, que nuestro user like, en YouTube, porque el canal no lo usamos por algún motivo extraño. Capaz que en algún momento, capaz que en la temporada siguiente usamos el canal de YouTube. Esta vuelta no lo estamos usando por nada en especial. Me da paja programar los eventos. Ni siquiera tenemos que hacer, sería lo mismo nada más que es el canal. Pero bueno. A ver si nos queda algo más. Creo que no. Yo estoy súper bien. Creo que no. Ah, está por salir el coso, el Sonic Forces. ¡Ya se viene el Sonic Forces! Bueno. Creo que sí, aunque sea llega a ser la mitad de lo que es el Sonic Mania. El Sonic Mania. Sí, si llega a ser la mitad, golazo total. Yo realmente lo veo. Oh, sí, podés crear tu propio personaje. Eso va a ser un mar infinito de troleada. No es de Marvelous. Marvelous. Pero Marvelous no es la casa. O sea, es coso. Ojo, que puede ser distribuida, yo te estoy diciendo. Puede ser que directamente por la distribuidora después paguen para que él sea más un coso. Pero sí, boludo, Está la casa productora, no distribuida. Yo no creo que ya en la primera tirada japonesa, ya la primera versión que tiene en Japón, creo que haya tirado multilingüe. La primera versión de la Akiba Strip 2 en Japón, que es la que acá conocemos como Akiba Strip 3 and 3, salió solamente en japonés. ¿Y por qué le cambiaron el nombre? ¿Para qué le cambiaron el nombre? Porque son unos pelotudos. Porque acá en Occidente no nos llegó el primer Akiba Strip. El primer Akiba Strip fue solamente de PSP y solamente para Japón. Yo dudaría. Pero bueno. A ver. Bueno, entonces nos vamos a seguir escuchando el ending de Masamune Kun Revenge. Titulado Elemental World. Saludos a esa gente que nos está escuchando a través de YouTube. Saludos a Melaño. También teníamos a Huevo, ya que estamos. Sí, sí. Si tú oyes el opening de Jinny Tansei y te es inevitable no recordar el opening de Cumbia Ninja. Por suerte nunca vi un capítulo de Cumbia Ninja. Yo me parece que vi 10 minutos de Cumbia Ninja. Hasta que vi eso pensé que era un chiste. Saludos a Leo Acuña y a Sergio Base. Saludos. Bueno. Que se la bancaron por estar en este programa donde se corta constantemente la conexión, la concha lata. Así que... Espero que si lo puedan escuchar bien en su edición diferida. Sí. Bueno, será hasta la semana que viene entonces. Sí, sí. Vamos con Elemental World, el ending de Masamune Kun No Revenge. Mándale. Será hasta la semana que viene entonces. Bye, ni. Ya rapcha. 普通に帰れる。